Muy buenas a todos. Vamos a subastar suspiro de España. Por favor, José Antonio, inicie la puja. Y el suspiro de España sale en 5 euretes. ¿Quién quiere un suspiro de España? Suspiro de España, suspiro de España. 5 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 12 euros con 50, 12 euros con 50, 12 euros con 50, 14 euros con 50, 14 euros con 50, 33 euros, 33 euros. 47 minutos más tarde. 3 millones de euros y el planeta. 4 millones de euros, 4 millones de euros, 4 millones de euros. ¡No, no! Tengo suelto, es mío. 4 millones de euros y la barba de Jesucristo. Lo he conseguido, es mi lote. Bueno, señor, señor, unas palabras para nuestro programa. ¿Por qué ha comprado usted el suspiro de España? Es que tengo todos los suspiros de todos los países. Solo me faltaba España. Es una primera edición, el primer suspiro que se hizo en la península ibérica. Y ya lo tengo todo, esta es mi colección completa. Ahora lo voy a revender. ¿Incluso Portugal? Portugal no suspira, no tiene arte. Bienvenidos, niños y niñas, al capítulo 31 del podcast.es. 31º programa del podcast.es. Sí, así queda mejor porque le da un punto de esencia. Yo es que los números ordinales, a mí me han dicho que los vaya practicando y siempre aprovecho aquí en el podcast, por supuesto. ¿Qué te lo ha dicho el psicólogo? Me lo ha dicho, sí, sí. Porque claro, en otros podcasts pues llevamos 112 números y ya me pierdo. Pero es el cuarto programa de la era, Castle. ¿Solo cuatro? Sí. ¿Castle? Castle. Pues me alegro mucho de tenerte aquí. Yo, por cierto, niños y niñas, soy Jesús Lunguapín, que no he dicho nada, así de maleducado. Porque la gente te conoce, la gente ya sabe quién se va a encontrar aquí. ¿Quién sabe quién me está escuchando de nuevas hoy? ¿Quién sabe? Un saludo para el nuevo o la nueva. Hola, nueva. Si eres nueva, eso estás soltero. Uh-huh. Venga, para adelante. Yo sí. ¿Podríamos contar la vez que te...? No, ¿no? No, otro día. Otro día. Ya en persona, sí, eso. Y le hizo una cosa muy divertida a Jesús el otro día. No, contadla, que yo no me la sé. Sí, la cita ciegas esa que le... Que no. Pero yo la cuento cuando... ¿Con Eren Hunt? Con un orco de Moria. Pero bueno. Eran dos. Eran dos orcos de dentro Moria. Dentro de otro, tercero. Madre mía. En fin. Y ya lo contaré. Que con cerveza por delante. Y aquí también está Frank Castle. ¿Qué tal? Sí, el nuevo, ya no tan nuevo. Frank Castle. Ya está repetido. Frank Castillo, que ahora tiene pelo y parece un director de cine. Sí, tengo un nuevo. Eres como Krilin, porque creíamos, toda la vida creímos que, es que era calvo. Eras calvo. Era calvo por decisión propia, ya no. Sí, sí. ¿Y lo de los puntos para cuándo? ¿Lo de los puntos de la frente? No, eso cuando me crezca el pelo y pueda hacerme el pelo súper guerrero. Pero que Lili nunca se hizo super guerrero. No, pero Fran a su rollo. Vamos a pasarlo de ello, dale. Muy bien. ¿Yo soy alguien? Tú no lo sé, pero tú estás hablando, te puedes presentar solo. Y me Hola, soy Javi Marín. No sé, siempre... Pero me gusta que me presentes tú porque es como amor. Bueno, ¿y de qué venimos a hablar hoy? Fran, tú que eres la última sección, vamos a decirlo la primera, va. Yo voy a hablar de un japonés, súper buena gente, que estamos se llama muy de japonés Haruki últimamente. Murakami. Haruki. Haruki Murakami. Haruki. ¿Os acordáis de Azuki? En japonés, Haruki es como llamarse José Antonio, no tiene... Es normal, vamos. ¿Pero Haruki? Haruki. Haruki. Haruki. Pero acabo de tener un mindfuck, creo que se llama, ¿no? Y su mujer, sí, Yoko. Sí. Que es cuando de esto que dices Murakami de toda la vida y nunca había caído pero en el apellido. Se llama ya, Haruki. Ya, sí, pero que pero lo que viene creía siendo... que se llamaría José Luis. No, pero que el nombre en sí nunca lo había escuchado y cuando lo escuché por primera vez, digo, Dios mío de mi vida, lo peor de todo es que los libros vienen con el nombre completo, ¿no? Claro, siempre. La portada pone Murakami, ya. No, pone siempre Haruki Murakami. Te digo, yo tengo dos libros suyos, es decir, no lo he leído. ¿No te has fijado? No sé. ¿Te lo has leído? No lo he leído el nombre, cosa rara esa. Bueno, yo voy a hablar de la especulación en el mundo de los muñequetes. ¡Uy! NFC, en una cosa muy concreta. ¡Tulipanes, el regreso! Es algo así, o la burbuja inmobiliaria, el regreso. El regreso. La burbuja de los muñecos Amiibo de Nintendo. Lo podemos titular. ¿NFC? NFC, sí, la NFC, cosas que se ponen cerca. National Football Challenge. Challenge. Ah, vale. Luego os cuento. ¿Y Jesús? Yo me voy a meter en un berenjenal que no voy a saber ni dónde me he metido, porque voy a hablar de Jesus Christ, uh-huh. Pero lo he titulado como el Mesías y el Príncipe de la Paz. Voy a analizar a Jesus Christ Y al Príncipe de la Paz, a los desde, dos. No, no, el Príncipe de la Paz es Jesús. A Jesus Christ desde la perspectiva de el concepto de Mesías y desde la perspectiva del concepto del Príncipe de la Paz. Muy bien. ¿Cómo se os queda? Polémico, algo? Polémico. Oye, ¿vas a hablar de sus sandalias? Nore. ¿Y de su sábana? Tampoco. ¿Y su mantita térmica? Nada. ¿Nada? Nada. Madre no voy a hablar mía. Nada. Voy a hablar de Jesús de una manera muy antropológica. Muy bien. Antropología. Jardín gordo, ¿eh? Te lo digo. Jardín gordo. Jardín gordo, sí. En el jardín del de mi nena. Vamos al turrón, ¿no? Venga. Comencemos. Let's go. Señoras, señores, con todos ustedes, gafotas y flequillazo, también conocido como Jesulín Guapín. En realidad mis gafas son pequeñitas, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Tu gafota, así gratuito. Y además me jode mucho, Javi, cuando hablas súper alto y ahora llega mi voz y es una voz... No, pero no hagas eso porque de verdad no se oye. Ya, por eso es el problema. Venga. Total, vamos a ver, señoras y señores. Hoy vamos a hablar del Mesías y el Príncipe de la Paz. Y me dice, oye, ¿de qué me estás contando, Jesús? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver. Antes de que nada, hay que decir que si tenéis algún problema con este concepto, porque sois personas religiosas, pues... iba a decir amear al parque, pero no lo voy a decir. Pues adiós. Voy a decir que esto está basado en... principalmente en un libro o los estudios de Marvin Harris, que fue un antropólogo... Por eso te digo, creo que fue... No sé si fue inglés o estadounidense. Lo voy a mirar. Anglosajón en general. Sí, pero vamos a mirar un polémico, segundo, ¿eh? Y así no quedamos mal. ¿Polémico y anglosajón? Sí. Sí, fue muy polémico durante toda su vida. Y además, él creó, más bien, fue el primero en crear... Esto es parte de lo que viene siendo la explicación para que lo entendáis. Él creó, dentro de la antropología... Lo que viene siendo la... Era estadounidense. Es de Brooklyn. Exactamente. Era de Brooklyn. Murió el pobre mío. No me diga. Sí, en el 2001. Hace tiempo, ¿sabes? Que ha dado tiempo a que te... Total, que... ¿Marvin se ha muerto? Sí. Que Marvin... Cuerpo, Marvin creó lo que se viene... Lo que se viene llamando dentro de la antropología cultural como el materialismo cultural. Que bebe del materialismo... histórico, el materialismo dialéctico, que viene a ser dar una explicación socioeconómica de la mayoría de los aspectos que afectan al ser humano. Es decir, intentar alejar las explicaciones de lo que viene siendo lo espiritual, sino intentar darle siempre una explicación socioeconómica. Una cercanía, una utilidad. Por ejemplo... es muy famosa la explicación que él le dio de por qué musulmanes y judíos no comen cerdo. Yo tengo una sospecha, que es porque la carne de cerdo en su momento pues se ponía mala. No, yo creo que y no. Y era para protegerlos de eso. No, realmente porque el cerdo es muy complicado. Tiene muchos factores, pero principalmente porque es complicado de mantener en esos climas, porque requiere de sombra, requiere de humedad, cosa que en Arabia Nanay de la China y en la zona mesopotámica tampoco, en la zona de Próximo Oriental, zona Próximo Oriental, por cierto, donde se desarrolla el judaísmo. Entonces, vamos, lo que yo te he dicho, pero con otras palabras. Sí, pero no es la carne en sí, porque sí come carne. Que el animal era complicado de mantener, ya que lo mantiene no te lo va a comer. La cabra, en cambio, se puede comer en una jaula, ¿sabes? Lo que... ¿Tú has visto una cabra? Eso es todo terreno. Tengo una. Y entonces él tiende a dar explicaciones, y es famoso sobre todo por sus 10 libros de divulgación antropológica. Entre ellos, el que tengo aquí en mi mano, que se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Libro muy completito. Ahí lo lleva. Y está muy interesante. En varios capítulos se refiere a, por ejemplo, lo que me acabo de referir de los cerdos. Otro se refiere a por qué las vacas se adoran en India. Es muy interesante. Claro, desde un plano se le puede hacer mucha crítica epistemológica. Es decir, ¿cuál es su metodología, sus explicaciones? Dice gente, son muchas veces forzadas. Pero tú no puedes considerar lo que él dice un charlatán. Puedes discutirlo desde una perspectiva... por así decirlo, científica, entre comillas. Dice, oye, pues, creo que esto no es exacto, que no es completo. De acuerdo, pero no dice tonterías. con esto como introducción, vamos a meternos en ello, ¿de acuerdo? Aparte de Marvin Harry, he usado otro artículo. Alguno de ellos, si os digo la verdad, no lo he apuntado. Y lo siento, porque debería haberlo apuntado y así se nota que cogí más sitios. Pero también he usado pasajes bíblicos canónicos. Y canónico significa de la Biblia. Que canónico, como en la serie dice, ¿esto es canónico dentro de Star Wars? Pues sí, porque se acepta. Y apócrifos, que son los que no se aceptan dentro de la línea editorial. No nos viene bien. No es canon, exactamente. Canónicos viene de canon. Claro. Un día que Piccolo se sacó el carnet de conducir. Exactamente, ¿vale? Pues la parte de, por ejemplo, de Jesus Christ de jovencito es como cuando Piccolo y Goku se sacaron el carnet de conducir. No es canónico. Muy bien, pues empezamos con el concepto de Mesías. Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña encuesta. Mesaya. Dos personas totalmente... Coño, ¿lo has clavado? Mesaya. Mesaya es en hebreo. Claro, claro. Dos personas totalmente al azar. Javier, tú que me has pillado. Mesías, ¿qué te viene de la cabeza? Ve preparando tú la respuesta. Mesías es una persona o ente que sirve como faro y que todo el mundo y a todo el mundo, y es un referente y da esperanza o algo así. Hope. ¿Y tú joven? Es como Neo de Matrix, en plan, estamos jodidos pero este hombre nos va a salvar. Rollo el elegido, ¿no? El elegido, Chosen One. Eso es lo que yo he dicho. Pero yo lo explico mejor. Sí, pero le ha dado como el enfoque que había que darle, ¿no? De cultura actual. Bueno, actual, Neo. Hombre, pero más actual. Cultura que contemporáneo. Más temporáneo. Actual que Jesús es, ¿eh? Vale, que lo vi. ¿Qué ocurre? El concepto de Mesías dentro del judaísmo es, sí, el Salvador. ¿De acuerdo? Viene a ser el Salvador. Resumen. El Salvador. Que lo peta. Que Cristos, que no he dicho Cristo, Cristos, que es la palabra de la que deriva Cristo, de Jesus Christ. Cristo. Deriva porque es igual. ¿No? Cristos, sí, pero es con más S. Ah, vale. Porque era de... Dicha en Valladolid. Es de gracia que somos viejos. ¿Qué ocurre? Cristos significa salvador. Así, tampoco nos lo vamos a currar mucho, ¿sabes? Vamos a usar 3 o 4 palabras en distinto idioma y así ya vamos mezclando. Pues, ¿qué ocurre? Jesucristo era el Salvador, el Mesías. Pero el concepto de Mesías, dentro de la religión judaica, viene de un salvador. Pero, ¿exactamente de qué? ¿De quién venía a salvar y por qué tenía que salvar? Tengo una pregunta tonta. Venga, dispara. ¿El nombre de Jesús? ¿Jesús? ¿Jesucristo, Jesús se podría haber llamado José Antonio? ¿O está puesto en algún lado que se llamaba sí, Jesús por Jesús algo? Jesús se lo dijo Gabriel. El ángel que anunció le dijo que le iba a poner a llamar a Jesús. Está escrito en el libro. Pero también, ¿no? Jesús, Jesús de Nazaret. Es su nombre, realmente. Cristo es como la pobre. Se la ha puesto luego, ya, claro. Ahí, el colega. Con nombre de guerra, ¿no? Jesucristo. Claro, Salvador. Jesucristo, el Salvador. Muy bien. ¿Qué ocurre? Sí, pues, y ahora veréis que hay muchos nombres de guerra que consideramos nombres normales. Por ejemplo, como digo, ¿por qué es el Salvador? ¿A qué venía a salvar este Mesías? Pues este Mesías lo que venía era a salvar al pueblo elegido, que era el pueblo judío, y iba a crear un, para resumir, sacro imperio israelita. Sacro significa sagrado. Y un imperio porque va a dominar a otros pueblos. Porque el Antiguo Testamento es muy pacífico. Uh-huh. Sí, uh-huh. Y ahora veremos muestras de ello. Total, todo comienza, es decir, esta idea de Mesías, de es como Salvador. 4 de la tarde. No, espérate, va a comenzar con un muchacho, ahora te digo yo. ¿Qué pasa? Todo comienza con un señor que se llama, o que lo conocemos como el Rey David, es de que estas son las mañanitas, ¿vale? Pues el Rey David, que era un muchacho así que muy predispuesto, gallardo, aventurero. Tuvo 12 hijos. Como dato. Espérate, spoiler. Vamos a centrarnos. No es spoiler, es un dato interesante. David, que era el rey de Israel, ¿vale? Él creó, o fue el creó el primer reino. ¿Es el de la onda? Correcto, es de la leyenda de la onda, exactamente. Pues David, que por cierto, que la gente le empezó a llamar cuando ya manejaba el cotarro y se hizo rey, le llamaba, ¿cómo le llamaba? David mata gigantes. No, la que tú has dicho antes que te he dicho, la dama del clavo, ¿eh? Hablas hebreo. Mesaya Carey. Mesías. Yo lo decía antes, pero digo, lo dice, hay que decirlo. Es decir, un término que viene a significar básicamente... que ha sido designado por Dios para ser el rey, para mandar. Que término que heredó su hijo Saúl y que heredó también su nieto Salomón. Término que, por cierto, dentro de la realeza, por decirlo, la realeza, no, miento, dentro del poder monárquico próximo oriental, es decir, de esa zona de Mesopotamia, la franja de Palestina, toda dentro de ese territorio, la designación por Dios o por los dioses como el rey es básica. Es decir, la figura real era una figura sagrada. Es más, hasta hace 4 días era igual los reyes. Sabemos, por ejemplo, que en Inglaterra, la reina de Inglaterra sigue siendo la cabeza de la iglesia anglicana, y nuestros reyes siguen siendo los reyes católicos. Siguen teniendo ese título. Es decir, sí. Franco era generalísimo por la gracia de Dios también, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Fue que yo soy generalísimo por la gracia de Dios. Pero vamos, que muchos reyes fueron así también. Como ya, que ya. Poder, oye, que eso, yo sé sí porque me lo ha dicho Dios. Y os jodéis. En un sueño. Y me lo ha dicho a mí y a ti, ¿no? O que vino una tarde a tomar café, que tampoco hace falta, que tampoco tiene que dar muchas... No tenían que dar muchas explicaciones. Pero ¿qué ocurre? Vamos, David realmente se llamaba Elhanan Ben Jesse. Ese es su nombre de verdad, true name. Y David es un título que significa gran comandante. Es decir, llamamos rey gran comandante a un señor. Es como, por ejemplo, Augusto. Todo el mundo tenemos en la mente Augusto. Sí. César Augusto. Augusto es un título, él se llamaba Octavio. Augusto es como magnífico, enorme, designado por los dioses. ¿Sabes? ¿Qué augo eres, eh? Augusto. ¿Eres tan augo? ¿Tan Augusto? Es para poner un ejemplo. ¿Otro que mote? Tengamos, es decir, Augusto, la gente dice el César Augusto. Pues el chaval se llama Octavio. Y no tenía nombre ya luego, el Octavio lo dejamos atrás. La gente, es como si te llama, dice tú, hostia. Por ejemplo, a mí me pasa. Yo me llamo Jesús Pérez. Vale, pues la gente ya ni me llama ni Jesulín, ya me llama Guapín. Y llegará un momento que la gente no sepa mi nombre, me llamará Guapín. Muy triste. Es Guapín por la gracia de Dios. Exactamente, por la gracia de Twitter. Y ¿qué ocurre? Pues, como he dicho, David era un rey, el gran comandante, Masaya, es decir, por la gracia de Dios, su hijo lo heredó, todo, qué bien, todo. Según David, y así lo refleja el Antiguo Testamento, Dios le dijo, Yahvé, le dijo, oye, que esto, tu reino va a durar para siempre, ¿eh? Esto pa'lante ya, ¿eh? Esto ya para siempre, porque es que soy los mejores de todos. Y les fue súper bien, ¿eh? Contrato indefinido de rey. Básicamente... Básicamente, veamos, ¿qué le voy a decir? Moisés, que era colega de Dios de toda la vida, tan colega que después de decirle Dios a Moisés, oye, escúchame, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Me encanta cómo habla Dios. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto, right now. Escúchame, y los va a llevar a la tierra prometida, que te lo voy a decir yo, cuando me salga de los cojones. 40 años vagando por el desierto. Una cosa y va ahí a pelo, no hay ni metro. 40 años vagando por el desierto. ¿Qué dices tú? Os perdiste un montón porque tampoco hay tanta no, distancia. No, eso es lo que te iba a decir. Digo, si no, no vea la cara que llevaba. Que no le dio mapa. Dios. Yo creo que le iba puteando. El rollo Poseidón con Ulises, que le iba soplando por el otro lado. Ay, que va llegando y ponía la mano. Ay, que no. Y 40 años vagando por el esto, va a llegar, le da las tablas de la ley, va a llegar a la tierra prometida. Llega el ángel y dice, tú no entras, Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo? Que llevo 40 años. Sí, ¿y ahora me va a dejar la puerta? Es que con esos zapatos no puede entrar. Tú no entras, no me sales de los cojones que entre. Dice tú, puta, era mamón, ¿no? Por nosotros y se murió. Gracias, saca conmigo. Y se murió fuera. Vale, pues a Moisés le dijo, gobernarás sobre muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Así lo decía Dios. Porque además era muy de dejar frases ahí, las dejo. Que Dios ensayaba toda la tarde las frases. Si... Y él acabó diciendo, así te lo digo, ¿eh? Y tiraba el micro y se iba. Esa parte no lo dijo. ¿Qué ocurre? Pues va a ser que no, porque llegó... A inicios del siglo VI, que he ido a comer cristales, llegó antes de Cristo, llegó Nabucodonosor. Que es un nombre que para mi primogénito. Hay una ópera que se llama, hay una ópera muy bonita de Verdi que se llama Nabucco, que va sobre Nabucodonosor, pero que Verdi era listo y decía, este chaval le pongo yo Nabucco y a tomar por culo. para cortar. Nabucco. No lo veo. Tampoco. Pues yo lo veo complicado. Yo creo que en el colegio lo pasó mal. Total, Nabucco no lo pasó mal porque así se le hincharon los huevos. A lo mejor, oye, cuadra. Cuadra, lo pasó mal y dice, pues ahora se va a arrancar estos hijos de puta. Pues Nabucco tomó Jerusalén y básicamente desde ese momento hasta 1947 no vuelve a haber un Estado de Israel de manera constante. Ha habido pequeños saltitos, pero desde ese momento no ha habido un Estado constante. Y claro, ¿qué pasa con los estudiosos del Talmud y los hombres sabios? Que de pronto Dios le había dicho que esto duraba para siempre y de pronto dijeron, oye, pues va a ser que no, ¿eh? Y se quedaron un poquito con el culo roto. Ahora, una vez con el culo roto, pues dicen, hostia, pues aquí tenemos que salir de aquí, de este... Se metieron en un berenjenal, como me he metido yo con este tema. Se metieron en un berenjenal y dicen, oye, pues algo hay que hacer. Hay que justificar de alguna manera. Tenemos que salir de aquí, ya no más. ¿Y qué ocurrió? Pues muy sencillo, muy fácil. ¿Cuál es la solución? Pues ha sido culpa nuestra. Algo hemos hecho. Ahora, habrá que preguntar qué, pero algo hemos hecho. Iros preguntándolo los unos a los otros, a ver si encontramos ya la explicación. Algo hemos hecho que no le ha gustado a Yahvé y que dice que no, que nada de que ya llegarán. Pero que nosotros también tuvimos que Yahvé es buena gente y que ya vendrá el Mesías, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, que ya vendrá. Pero algo hemos hecho en plan, igual de los 40 años sentó mal. No, porque fue mucho después. Ten en cuenta que Moisés es anterior a David. Pero que esa igual fue la primera cagada, digo. No, pero ten en cuenta que el que la cagó fue el pueblo, no Yahvé. Lo que es el pueblo. El pueblo de Israel, o sea, como ente, es quien la cagó. Ah, vale. Entonces, dice, que la habremos cagado. Que dice, es que claro, dice, que algo hemos hecho. Ahora no sabemos qué, pero algo hemos hecho. Por lo tanto, ya si eso ya vendrá. Porque si no lo dijo, otra cosa no. Pero Yahvé... Todo a su palabra, la palabra... ¡Hostias, Yahvé! ¡Hostias, Yahvé! ¿Eh? Yahvé otra cosa no, porque Yahvé para los colegas. Y ¿qué ocurre? Que, vamos a ver, ahora vamos a meter un poquito aquí de razón, ¿no? Ya estamos en la situación de que ahora nos encontramos con los sabios y con los lectores del Talmud diciendo, pues esto hay que justificarlo, y la justificación, culpa nuestra. Ahora, ¿por qué cayó el estado del primer imperio israelita, el primer reino de Israel, otro lado? Muy sencillito, muy fácil. ¿Dónde está Próximo Oriente? Allí donde acaba el agua, sí, el Mediterráneo. Un poquito... En mala zona. Tenemos aquí Asia y tenemos aquí Europa. En mala zona. Y tenemos aquí Europa y tenemos aquí abajito África. ¿Qué hay en medio? El Golfo Pérsico. Tenemos ahí, bueno, estamos abajo, pero... ahí clavadito la zona de... Los árabes. De los árabes, no, te quiero decir, en medito está la zona de Israel. En medito, me encanta. Próximo Oriente, Medio Oriente, ¿sabes? Ahí está Palestine o Israel, o como le quieran llamar estos muchachos. Como cada uno lo llame. Como le quieran llamar cada uno. Esa zona de ahí, está ahí en medio, in the middle. ¿Qué ocurre? Si tú vienes de África, eres, por ejemplo, eres los egipcios, oye, pues te viene súper bien esa zona para subir. Si tú eres, yo qué sé, imagínate, por poner los babilónicos, oye, pues si quieres avanzar por ahí también te viene súper bien, ¿eh? Está como que está a tiro de piedra, ¿no? Y como que hay desarrollo lento allí. No sabemos por qué. Ya hay desarrollo... Claro, tiene que ver que hay 30.000 millones de personas y está tirándote piedras uno a otro, pues como que te da poco tiempo para lo que viene siendo dominar. Y ya después también tenemos griegos que vienen de otro lado, no sé, vienen por otro lado, vienen los romanos, vienen... Total, que como que... Que tú lo intentas, pero claro, es que viene tanta gente a mi casa que es que nunca tengo decenas, ¿sabes? Que es imposible. ¿Qué ocurre? Que viene a ser que lo de crear un reino con autóctonos teniendo invasiones cada 45 minutos, pues como que no viene bien. Pero claro, eso ya es un desarrollo posterior. Pero tenemos ahora mismo a los sabios de Israel diciendo, vamos a ver qué hacemos. Entonces ellos dijeron, el Mesías va a llegar. Eso es así. Va a llegar, porque lo ha dicho Jesús, le ha dicho Yahvé, perdona. El Masaya va a venir. Y a menos que vaya a venir. Si no va a venir, y ahora os va a llegar, porque el Masaya va a venir y os va a matar a todos, hijos de puta. Es básicamente eso, sin lo de hijos de puta. Es más, voy a buscar, mire cómo pasó las páginas. viendo, me estoy imaginando esta imagen, ¿no? Un poco de chiste macabro. El palestino y el israelita que le ha tirado una piedra el palestino al israelita, ¿no? Por, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías te vas a cagar. Primo el Mesías. Voy a llamar a mi primo el Mesías, te va a dar de ¡Dios! Por ejemplo, apartada Palestina para correr, maricona. Dice Isaías. Isaías habla de un consejero maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, que reinará por siempre en el trono de David. ¿De acuerdo? ¿Dónde queda el trono de David? ¿Dónde lo han puesto? El trono de David viene a ser es una figura abstracta. Estoy seguro de que hay un asiento ahí que pone es David. David. David. Un taburete, realmente. Me imagino como una silla del director que pone detrás. Exactamente, la estrella. Pues bien, el trono de David, como he dicho, dice, este salvador, que veis que ya verá cómo es una persona muy conciliadora, pisoteará a los asirios como el lodo de las calles, reducirá a Babilonia a una ciudad desierta habitada por lechuzas, yo qué sé, el mismo, por decir algo, sátiros y otras criaturas lúgubres. Ay, los sátiros y las criaturas lúgubres. Convertirá el pueblo de Moab en calvo e imberbe, reducirá Damasco a un montón de ruinas, provocará en Egipto la guerra civil, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Espérate que sigue, ¿eh? Jeremías, que es otro señor, dice, en aquellos días y en aquel tiempo suscitaré a David, un vástago justo que ejercitará el derecho y la justicia del país. Y tú, ay, qué bien, qué bonito, ¿no? Pero después, devorará la espada de los egipcios. Se saciará y se embriagará con la sangre de ellos. A los filisteos, los filisteos clamarán y se lamentarán todos los moradores del país. Mojar subirá un llanto interrumpido, devastará las colinas, se cargará a su padre, total, que todo el mundo salga hablando, ¿vale? Básicamente, el príncipe de la paz es un señor que se va a cargarlo a todos, ¿vale? Apetece que venga, ¿no? Sí, sí, sí. los hebreos estaban, que venga, que venga. Pero el resto como que... O sea, es que a mí me amenazan así, digo, dame que te las has ganado, o sea, dame. ¿Qué ocurre? Pues que le dieron por palos. Muchísimo, porque claro, era muy de amenazar, pero el resto decía, pero si no tenéis, si es de boca. Todo de boca, todo. Saca sandalia, ven. No tenéis nada. ¿Qué ocurre? Pues que así, entre muchachos, después nos vienen todos los profetas, que todos los profetas vienen a decir lo mismo. Oye, que va a venir, ¿eh? Y os vaya a cagar. Que a lo mejor soy yo, pero que no está seguro. Pero que día... Tú tócame, pero como venga... Que a lo mejor soy yo, ¿eh? Porque esa otra, a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero no... ¿Quién sabe? ¿Qué pasa? Si gano, soy yo. Si no gano, no soy yo. ¿Qué ocurre? Que nada, nada. Y un día llegaron los romanos. Los romanos son gente muy pragmática. Es muy curioso porque... después lo contaré. Recordadme lo del pedo. Llegaron los romanos y tomaron Palestina, ¿vale? Estamos con los romanos. Y esto que lo hicieron muy sencillito. Los romanos son gente muy pragmática, como decimos. Se apoyan en las élites locales. Lo único que tienes que hacer, en lugar de coger y cargarte a otro mundo, si se rinden, van a seguir dominando los mismos, con la diferencia que ahora los impuestos vienen para nosotros los romanos. ¿Pero qué ocurre, amigo? ¿Qué ocurre? Que las élites locales, es decir, todos son judíos, élites y no élites, eran un poquito de potita, un poquito. Y estas élites locales, un poquito de mamón. Y... aparte del impuesto de los que pedían los romanos, le pedían otro impuesto a la gente. ¿Qué pasa? Que la gente común pagaba doble impuesto, ¿de acuerdo? Y encima, así para como darte cuando te hacen una pupita, como si te dieran con un palito con lejía, el Talmud, por decir algo, dice... No te lo vas a creer, pero no me ha pasado nunca. Yo a mí tampoco, la verdad. No, no. Me has dejado intrigadísimo. No, pero es... Lo de la lejía no... Quiero decir que es de mamón. Todo el mundo pillamos que si te dan con un palito con lejía una herida, pupita. Muy bien. Vale, vale. Muy bien. Coño, tampoco nos han echado vinagre en una herida, pero sabemos que pupa. Venga, sí, Jesús. Sí. La gente no sabe nada de muerte. Qué mala amenazas. Total. Talmud dice... No casarás a tu hija con gentes de la tierra... porque son animales impuros. Es decir, los pobres dan caca. Pero seguimos. El rabino Elexar recomienda la matanza de esta gente. ¿Qué gente? De los pobres. Ah, esta gente. incluso en Sabbath. Y lo curioso es que en Sabbath no se puede matar a ningún animal, es decir, son menos que un animal. Pero es que el rabino Yohanan dice que se puede despedazar al... familia. Sí, pues el rabino Yohanan dice que se puede despedazar a un plebeyo como un pez. ¿De acuerdo? Es decir, los nobles judíos se cagan en los pobres judíos. ¿Qué pasa? Que a la gente llega un momento, oye, que se le hincha las pelotas, ¿vale? Y cuando se te hincha mucho las pelotas, te suele cagar, dice, oye, pues que yo ya estoy hasta los huevos de vosotros, ¿eh? Y montan lo que viene siendo guerra de guerrillas. Entonces, durante aproximadamente el 40 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, en la zona de Palestina es una zona muy convulsa, con mucha batalla de muchas rebeliones, grupos guerrilleros, grupos guerrilleros que se le llaman celotes. ¿De acuerdo? Quedaron con esta palabra. Y estos cada vez van cogiendo más fuerza. ¿De acuerdo? Estos, cuanto más poder cogían, se le consideraban dentro del territorio como ese mesías militar del que antes hemos hablado, que se iba a cargar. Que se iba a cargar a todo el mundo. ¿Vale? Pues cuando un celote iba cogiendo poder, se le nombraba mesías. También había otra palabra que creo que quede, que es sicari. ¿Sicario? ¿No viene de ahí? Amigo, sicario significa hombres del puñal, que es Alay. Muchacho que mata. Pues estamos, como hemos dicho, en la Palestina romana. Y nos enteramos de casi todo por un señor que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo, ciudadano romano, realmente era de origen judío. Pero como se rindió y dijo, mira, ¿veis mi culito? Pues aquí lo pongo. Y Flavio Josefo... describe a estos revolucionarios, de acuerdo, como gente ladrones, no sé más, pero claro, lo describe en Roma. De lejos. En Roma, no, lo describe en Roma bajo la corte, entre comillas, de los emperadores Flavios, que eran los que habían luchado contra estos revolucionarios. Por lo tanto, bien no lo dejas. No, porque dice, oye, que le has dejado bien al hijo de puta. Vale. Pues este Flavio Josefo llega a hablar, sin contar a Jesús o a Juan Bautista, de cinco mesías. Habla de ello contando su historia, que son Atrongeo, Teudas, un anónimo que ejecuta Félix, que fue un gobernador de Palestina. Un falso profeta de origen judío, egipcio, que también murió, lógicamente. Y Manahem. Todos estos murieron. Con una circunstancia bastante chunga. Y todos ellos fueron considerados los mesías estos militares de los que estamos hablando. Incluso Flavio Josefo habla de más, pero dice, había más, pero ya que otro día, ¿vale? Y ¿qué ocurre? Y dice, oye, pues sorprende que Jesús en toda esta época después fuera de tan buen rollo, ¿no? Porque Jesús era, oye, pacifista, buen rollo, palomita buena onda, pero... Pero no, ríete al micrófono y así hay humor. Pero claro, dice, sí, puede que fuera un poco pacifista, pero que Flavio, pero se le dé un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque concuerda poco con la época. Y Marvin Harris, que aquí es donde ya... Marvin Harris sigue teniendo nombre de DJ, te lo digo completamente, ¿sí? En serio. Pues Marvin Harris, de su primo Calvin, de Ibiza, vaya. Después de una sesión que fue grandiosa, pletórica, dijo, estoy hasta aquí de LSD y cocaína, me voy a poner a escribir. Y escribió esta parte. No, mentira, ibas muy, muy demostradito todo. Él dice, Jesucristo, y esto es que realmente si te pones a pensar, no pega dentro de su contexto, porque estamos en un contexto de rebelión, de trifulca, de tíos que estaban todo el día para adelante, para arriba, los celotes. Y de pronto te sale un señor que habla de paz y amor. No cuadra. Os traigo amor. No cuadra sobre todo, que encima fueran a por ellos. ¿Por qué? Porque los romanos ya tenían problemas. De verdad. Si fueron. Pero señor... por eso dio la nota, ¿no? Sí, pero los romanos tampoco eran, te digo, pragmáticos. Dice, espérate, ¿voy a por primero que nota que está quemando allí a mi soldado o al señor este que está aquí comiendo pescado? Yo iría por el primero que va. O sea, es que está quemando soldados. Pero dice, es que a lo mejor, señor. Ahí hay algo más. Que dice, no, quizás el mensaje en sí tiene que... El mensaje en sí, algo tiene que haber. ¿Por qué? Porque descuadra. Y cuando descuadra algo pasa. Total. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los evangelios, bueno, los evangelios, no la mayoría, los evangelios están escritos post el año 73. Como hemos dicho, a partir... Bueno, no lo he dicho, miento. En el 71, Roma acabó con la revoluciones. ¿Cómo? Vino los dos emperadores, bueno, uno, los dos generales que fueron emperadores después, Vespasiano y su hijo Tito, creo que fueron con 6 legiones romanas y allí arrasaron todo lo que pudieron arrasar y los judíos empezaron a desperdigarse por el mundo. Esto fue una de las diásporas. Y se cargaron el templo. ¿Y qué ocurre? Pues en este contexto del 73, cuando ya los judíos lo que les interesa dice vamos a quedar bien con los romanos, es cuando se elaboran los evangelios o, según Marvin Harris, se reescribe esto que se estaba pasando, por así decirlo, se reescribe de una manera más suave. Pero aún así quedan restos. Y ahora vamos a ver. Primero, contexto de la escritura. Y ya queda poquísimo. El primero, contexto de la escritura es muy sencillo. Como hemos dicho, en el 71 se empiezan a desperdigar todos los judíos por el mundo, y bueno, por el mundo romano, y tenemos a los judíos cristianos. Es decir, siguen siendo judíos y son seguidores de Cristo que siempre fue judío. Y Cristo no fundó ninguna religión. Cristo era judío. Y sus seguidores eran judíos. ¿De acuerdo? Todos cumplían. Es más, ¿sabes dónde lo dice esto? En una parte de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles dice que los judíos cristianos que vivían en Jerusalén, es decir, los herederos directos de Cristo, cumplían con el culto al templo. Y la cabeza de las comunidades de Jerusalén no era otro, tal y como dice la Biblia, que Santiago, hermano de Jesucristo. Chanan. Y no Simon Peter, que es Simón Pedro, que es Pedro. ¿Simon Peter? Pedro. ¿Qué ocurre? Dice tú, my goodness. Y todo esto lo dice la Bible, lo dice la Bible. ¿Y qué ocurre? Pues, ¿por qué sabemos esto? Porque básicamente cuando Pedro se traslada a una zona, ve que recibe órdenes de la zona de la comunidad de Jerusalén. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a Santiago le sale una mosca cojonera, que es un personaje muy interesante, que es Pablo. Todo el mundo conocemos al apóstol Pablo. Vale, Pablo no fue un apóstol, es falso. Él fue apóstol porque dijo que vio a Dios, que Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, no, nunca conoció. Es más, Pablo, un día que estaba así como tonto, recibió una visión de Cristo diciéndole, oye, que tú vas a ser mi apóstol. Ah, muy bien. ¿Pero Pablo, San Pablo? Sí, sí, San Pablo. Pero si estaba en la cenita, ¿no? Pablo no estaba. Pablo no conoció. Pablo no conoció a Cristo. Pablo no conoció a los apóstoles, a los famous, hasta ya después de estar un tiempo predicando. Cuando ya había fama. Sí, sí, cuando. Ya se apuntó luego. No tanto como cuando había fama. Pues pero en la foto que se hicieron en la cena sale. No sale. No sale. Pablo no era. Pablo es el 13. Apóstol número 13. Entre comillas, no es apóstol realmente. Ya es luego. Pues, y es más, no era ni judío. ¿Cuándo eran famosos? Es que te lo estoy diciendo, ya se apuntó luego. No era ni judío. Me dio envidia. Dices tú, Pablo era ciudadano romano. Y de origen era de Tarso. Hablaba griego. Y él ya se apuntó luego. Pero es que claro, él se enteró de cómo... Oyó de cómo... Claro, porque el cristianismo es muy proselitista. Decía, hay que contagiar. Hay que enseñar. ¿Qué ocurre? Contagiar es una palabra muy mal seleccionada, Jesús. Contagiemos la religión como si fuera... Hay que hacer proselitismo, es decir, hay que dar publicidad. ¿Qué ocurre? Pablo se enteró de esto y dice, hostia, pues me mola esta idea, ¿eh? Pues yo voy Le llegó un flyer. Yo voy a difundir. ¿Qué pasa? Empezó a difundir. ¿Qué ocurre? Los judíos cristianos ortodoxos, es decir, los que venimos del jefe, convertían al judaísmo. Cuando no convertía a la gente, la convertía al judaísmo. Entre otras cosas, seguía los ritos de conversión al judaísmo como era un poquito de circuncisión. Es muy higiénico. Sí, sí, muy agradable además. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que Pablo, que como que no era ni judío, dijo, pues yo esto paso. A mí no me va a venir bien. A mí yo esto como que paso. Y empezó a convertir sin... Pasando un poquito de lo que viene siendo el judaísmo, pero también pasando de lo que de la teoría independentista que podría tener el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba. Él no era israelita. Eso no le molaba nada. Él le interesaba la otra parte, ¿de acuerdo? El otro mensaje, que era el mensaje, por así decirlo, más de paz. ¿Vale? Más de amor, de buen rollo. Palomita buena onda, como hemos dicho antes. ¿Y qué ocurre? Llega un momento que desde Jerusalén dicen, oye, este muchacho nos está jodiendo el negocio, el business. Que venga para acá y a ver qué nos cuente. Entonces, va para el consejo y va a ver, como dice, hecho de los apóstoles, Pablo va a ver al hermano de Jesús, que le dice, oye, que es que no nos gusta cómo estás llevando el negocio, las estadísticas no nos salen bien porque la gente sigue teniendo mucho pellejo. Y le dice, oye, pero es que no sé cuánto. Total, hay un debate, pues una presentación de PowerPoint. Y aceptaron. Después de mucho debate, aceptaron, pero tenía que cumplir una serie de rituales de purificación. Curiosamente, en medio de estos rituales de purificación, la police vino y le dijo, freeze. Intentó atrapar a Pablo, que en un alarde de esto se escapó un poco. Pero después, gracias a su condición de romano, cuando lo pillaron, pudo hacer la jugada. Hasta que llegó a Roma, pero en Roma Nerón se la jugó un poquito a los cristianos con aquello de han hecho el incendio, pero he sido yo realmente porque quiero hacerme un palacio más grande. Y finalmente Pablo died, muere. Muy así. ¡Ay, Dios mío, Pablo, cómo lo has liado! Pero ya Pablo dejó como viene siendo la semillita. Realmente podemos decir que Pablo fue el que hizo el cristianismo. Porque el que empieza a darle un toque alejado del judaísmo. ¿Qué ocurre? Con los años avanza, y es para crear ya ese ambiente, con los años avanza, acaba la revolución, año 73, los judíos desperdigados, ay, Dios mío de mi vida, hay que quedar bien con los romanos, y es cuando aparecen los evangelios. Están escritos los más antiguos de este periodo, justo ya después la zona que le interesa a los judíos, la paz. ¿Qué pasa? Estos evangelios son más buen rollo. Se dice, Marvin Harry, que son más buenrollistas, ¿de acuerdo? Entonces, se disminuye la carga del mensaje independentista dentro de esto y se echa la culpa más de lo de Jesucristo en lugar de los romanos al Sanedrín, es decir, al Consejo de los Judíos, ¿de acuerdo? Y ahora, ya para acabar, los vestigios revolucionarios que aún quedan en estos escritos. Pues, por ejemplo, en los nombres y en los apóstoles. Por ejemplo, Simón era un celote, lo hemos dicho antes que es más, lo dice la Biblia, celote, como hemos dicho antes, era un revolucionario. ¿De acuerdo? Judas Iscariote. Iscariote era un apodo, no era un apellido. Iscariote se cree, sobre todo cuando se ve el original griego que se tiene, Iscariote viene de Sicari, o que se cree que puede venir de la palabra Sicari, que como hemos dicho es el que oculta cuchillos. Y algunos manuscritos incluso le llaman celote. Celote, me encanta. Sí. Le voy a poner a mi hijo. Celote. ¡Ay, qué tal celote! Incluso algunos dicen que la traición de Judas fue debido a que era poco combatiente. Es decir, que... ¡Iba, qué mariquita, mata poco! Exactamente. Es más, y ahora aquí viene otra cosa interesante que voy a leer. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa de pasaje contradictorio dentro de la Biblia, del Evangelio, porque si nos metemos en el Antiguo Testamento, básicamente es cada dos páginas. Pero hay una pequeña punta de cosas que dices, oye, esto no me cuadra. Por ejemplo, todos sabemos lo de bienaventurados los que hacen obras de paz. Esto es la bienaventuranza en el sermón la bienaventuranza. Mateo, capítulo 5, versículo 9. Ahora nos vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 34. No os imaginéis que vine a poner paz sobre la tierra. No vine a poner paz, sino la espada. Y tú, hostia, pues ya no es muy de paz. Hay dos corrientes, ¿no? En plan, os voy a reventar la cabeza, pero sonriendo. Sí, después Mateo, volvemos al capítulo 5, buen rollo. Versículo 39. Si uno te abofetea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Decía, ay, ay. Y cuando no mira, le clavas una. Pero dice Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Pensáis que vine a traer la paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino más bien la división. La división de honor. Mateo capítulo 26, versículo 52 dice: todos los que empuñan espada, a espada perecerán. Lucas capítulo 22, versículo 36. Versículo. Quien no tenga una espada, venda su manto y compre una. Y luego que los mantos y luego que se muera. Hijo puta. Que los mantos no nos miren. Lucas capítulo 6, versículo 27. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrezcan. Pero que eso es un video, ¿no? Ese bueno, está buen rollo, es que está buen rollo y mal rollo. Y ahora viene el mal rollo. Juan, capítulo 2, versículo 15. Y habiendo hecho un azote, habiendo hecho un azote de cordeles, écholes todos del templo y desparramó... Echoles todos del templo y desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Esto es, por cierto, el fragmento del... De cuando se encuentra con... Cuando va al templo y ve a todos los cambistas allí, que lo que venden básicamente son sacrificios, es decir, borreguito y cosas de animales para que le hagan sacrificio. Y Jesús se pone un poquito... Oh, Dios mío, ¿eso cómo te ha puesto? Que tiene un mal pronto. Es muy bueno y tiene un mal pronto. Y sacó un látigo y empezó a echarlo de allí a latigazos. Gandhi. Látigo que casualmente llevaba encima. No, como dice aquí, dice, habiendo hecho un azote de cordeles. Un azote de cordeles es el látigo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto a mí en misa, ¿no? No me han contado. Pero no lo leen. ¿Qué no? Dices tú? Ya. ¿Qué cosas? Que hay dualidad. ¿Qué dices tú? Yo soy un judío en esa época y digo, a ver, y me están diciendo por un lado que le reviente la cabeza a todo el mundo y por el otro lado que los ame y, oye, aclararon. ¿No puedes amar y reventarle la cabeza? ¿Qué dices tú? Que es un poquito... Te mato a besos, sí, pero ¿no? Eso es un poco de... Matar, reventarle la cabeza y después amarle es un poco de necrofilia, pero allí... Pues lo ama primero y luego... ¿Qué sabes? Sí. Total, ¿qué ocurre? Que un poco, ¿qué dices tú? Oye, contradicción. Esta parte no me la habían leído en la Biblia, ¿eh? The Bible. Pero es que incluso en la muerte de Jesús podemos ver ciertos detalles interesantes. ¿Cómo muere Jesús? ¿En la cruz? En la cruz, claro. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Estaba acompañado? ¿Estaba solo? Tenía... Sí, estaba entre ladrones. Entre dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? Muy bien. La palabra que usan en griego para designar ladrón es lestai. Bueno, que usan en griego en la Biblia, no que la usen en griego para decir lestai. Josefo, cuando habla de los celotes, se refiere a ellos como lestai, ladrones, porque para los romanos eran lestai estos revolucionarios. Uno de ellos, concretamente el bueno, dice el protoevangelio de Santiago, que es del 150 después de Cristo. Y dice, si esto no vale un pimiento, es apócrifo. Bueno, la natividad de la Virgen, como pura, se justifica mediante este evangelio apócrifo. Es decir, para unas cosas sí, pero para otras no, dependiendo de cómo nos venga. Y así describe a un supuestamente ladrón, que dice, tú no me cuadra. Se llamaba Dimas. Era de origen galileo y poseía una posada. Vamos a ver. Poseía una posada. Sí, una posada era una casa de estancia con taberna, es decir, donde bebías, comías. Amigo, sí, poseía una posada. Pobre, pobre no era. ¿Y qué ocurre? Este atacaba a los ricos. ¿Os acordáis que antes os dije que el problema lo tenían con los ricos? Y a los pobres favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Es decir, era ortodoxo en la religión. Es decir, encontramos una serie de aspectos extraños que nos vienen a hacer pensar. Y esto lo digo porque he querido usar este texto y ya he acabado. Yo ya he expuesto el asunto para que se vean las perspectivas distintas de las que se tiene. Que en la misma Biblia vemos un mensaje muy distinto. Por eso también, y también quizás es para reivindicar un poco las ciencias sociales. Porque a través de las ciencias sociales es cierto que yo soy gran defensor de las ciencias experimentales. Muy grande, más me apasionan verlas ya como espectáculo, pero como algo necesario. ¿Qué ocurre? Las ciencias experimentales no pueden contradecir a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden demostrarlo ni de manera experimental, pero mediante ciencia, a Dios más bien como dogma, vamos a hacer claro. No como, como una creencia, cada uno puede creer lo que quiera. Pero el dogma, que es lo que es así porque sí, lo que no puede, lo que no puede tener duda, lo que no permite avanzar, las ciencias sociales, mediante el estudio, te permite decir, oye, pues a lo mejor esto no es tan verdad. Que la creencia está muy bien, porque si tú tomas a Jesucristo en lugar de como un filósofo, en lugar de como hijo de Dios, dices, oye, pues no era, oye, amar al prójimo, no mola, tío. Ahora, en una pequeña justificación a las ciencias sociales, te das cuenta que este hombre, mediante un trabajo de ciencias sociales, en la investigación, te permite dar una seguridad dentro de, y por supuesto, una forma de investigación científica, te permite contradecir y quebrar ciertos aspectos que eran dogmáticos. Entonces, creo que es interesante porque te muestra algo distinto y te muestra una perspectiva distinta. Y creo que es un berenjena al gordo. Pero bueno, a ver si gusta a la gente. A mí sí. Me ha gustado mucho. Porque además este tipo de conversaciones me parecen completamente necesarias, habiéndonos criado en una sociedad que mama demasiada religión y todo sí, este rollo. Yo me crié en un colegio que me la metían a tralla y si no era religión y ejército. ¡Qué reces, joder! Pues yo tuve problemas en mi colegio también, que era un poquito religioso, porque me dio por leerme la Biblia. Y entonces, claro, decía, pero ¿a qué dice esto? Esto está mal, señora. ¿Dónde la saca usted? De la Bible. ¿Del manual tuyo? Y como que no gustó, que pues ya está, esto es. ¿Ha gustado entonces? A mí sí. Mi abuela no me daba la paga si no iba a misa, y claro. Bastante convincente para que fuera misa. Money. Bueno, pues ya está. Ahí ya me ha gustado muchísimo. Me alegro. Extenso. Ha quedado largo, pero me quería meter sí, en el pero... extenso. Pero Me quería meter en el merengue. Transcurrido tres lunas. Sí, lo sé. Lo siento mucho, pero. Pero que muy bien, ¿eh? Oh, sí. Me meto los berenjenales. Ya dirá la audiencia. Ya puedes cortar, ¿eh? Sí, ya. Bueno, ahora venimos con yo. Seguimos y ahora le toca al señor Mr. Javier Marín, que nos va a hablar de especulación y muñequitos. Pero di algo sobre mí. Yo he dicho algo sobre Jesús. Te toca decir algo sobre mí. No sé, di que juego muy bueno al baloncesto. Miénteles a la gente. Hoy ha jugado ¿Qué pensáis de mí? Ha jugado al baloncesto malito, recuperándose de una grave dolencia. Porque es como Michael dolencia. Jordan. Y he hecho muy buen partido. He recuperado y ha metido muchos balones. Una canasta. Sí. Mi primera canasta con mi nuevo equipo, ¿sabes? No, sí, es meritorio. Está muy bien. Ya mismo vamos a empezar a vender las camisetas de Jaime Marín con el número 8. Sí, el que esté interesado, que la línea de ropa, la línea el de ropa Maccabi está de levantar. De sí, se llama Maccabi de lo levantar. Que más me gusta Perdón, es chirigota, ¿o? Maccabi de ¿Cuál levantar. Es la equipación? ¿Colores? Verde con los detalles en negro. Magnífico, clásico. Es muy bonito. Boston Celtics. Es muy bonito. Verde claro fosforito, nos apuntan desde producción. Pero no sé, yo no lo veo de ese color. En fin, estamos en el podcast número 31 y vamos a hablar de Toys to Life. Traducción, por favor. ¿What? Toys to Life. Ah, juguete para vivir. ¿Juguetes que viven? Vamos Toy Story. Allá. Es lo más cercano a Toy Story que podemos encontrar. Bueno, primero os voy a explicar lo que es un DLC en el mundo de videojuegos. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es un DLC, Francisco? Un contenido descargable para un videojuego. ¿Ves? Ya te lo ha contado Frank. Es una estafa, ¿vale? Un DLC es... Te venden el videojuego por 60-70 euros normalmente y luego te amplían el videojuego con pequeños contenidos, ¿no? Te dan 12 euritos, 3 personajes más para pelear. Ah, muchas gracias, detallazo. Me parece muy bien. La especialista en esto es Capcom, empresa japonesa, creadora de Street Fighter. Eso te voy a decir yo a ti. Que, por ejemplo, Street Fighter. Por quejarnos, vamos a decir que vendió no sé qué juego fue, si de Street Fighter contra Tekken o algo así, con con un montón de contenido en el disco, en lo que es el Blu-ray del juego, que tú tenías que volver a pagar luego para desbloquearlo. Pero que el contenido estaba ahí, dentro del disco. Perdón. Pero el juego así, pero costaba normal. ¿Eh? Costaba normal. Pero... costaba 70 pavos, igual que todos los videojuegos cuando salen. Pero, vamos, ¿esto es así? Dime eso. Sí, esto es así. Así es la vida. ¿Y la gente compró el juego? Sí. Y los que querían gastarse 20 euros. Nadie quemó a nadie. Es que es como ir al cine y a los 20 minutos que termine la película te la cortan. Si quieres verla terminada son 5 euritos más. Algo así. Es ese rollo. O si no, te sacan pequeños episodios, secuela, cositas así, DLC que se llama, ¿no? Que es el nuevo invento de los videojuegos. Yo empezaría a matar hijos de puta, así como... Bueno, y ahora vamos a hablar, vamos a irnos a los Toys to Life, ¿vale? Os voy a hablar de la tecnología NFC. Que, como bien dice, NFC es la tecnología de poner cosas cerquita. ¿Vale? Las siglas, ¿no? Sí, es lo que viene siendo NFC. Y luego tienes anillos, pegatinas, el bonobús que tenemos todos y por el que entramos en el metro y pasamos por el PIP, ¿no? Que lo pegamos. Eso de pegarlo, todo lo que pegue, si funcione así, es NFC. Ah, muy ¿vale? bien. Vale. Y, no sé, con los móviles podemos poner dos y pasarnos fotos, así pegados, que se amen, ¿no? Cosas así. Pues bien, un día alguien de la compañía Activision, si no me equivoco, dijo: ¡Ey! ¡Qué buena idea, Manuel! Vamos a hacer, ¿por qué no hacemos una colección de muñequitos, ¿vale? Hacemos un videojuego prácticamente vacío, pero no. Y cogemos y un muñequito, y si se compran el muñequito aparte del videojuego, lo acercan a una plataforma. Y el muñequito sale en el juego. Y dijo Manuel José Antonio, has clavado un modelo de negocio. Aparte que lo hicieron también, perdona que tal, porque dijeron, vale, el videojuego lo van a piratear, pero el muñeco, ahí tienes que pasar por caja. El muñeco no se piratea. Yo estoy seguro que tiene que haber alguna manera, porque como se venden las pegatinas NFC, que por ejemplo tú tienes una pegatina en tu casa, pasas el móvil por ahí y la pegatina tiene la orden de darle la orden al móvil de que active Bluetooth y desactive no sé cuánto. La pegatina tiene la orden de darle la orden. Es un trabalenguas un poco, sí. Pero bueno, total. Skylanders fueron los primeros. En 2011, Activision creó Skylanders. Dijeron, ¿os acordáis de Spyro the Dragon que nos daba dinero en la Play 1? Pues ¿por qué no lo recuperamos? Hace mucho tiempo que no hacemos nada de Spyro the Dragon. Y sacaron los Skylanders. Sí, me acuerdo yo. Que de tienen eso. Poderes de fuego, de la tierra, poderes. Del agua y del viento, ¿no? Cositas así. Son muy feos. Y son tela de feos. A mí me parecen horribles. Pues los Skylanders, tú lo coges el muñequete, te compras Spyro the Dragon y lo pones en una plataforma que tú enchufas por USB a la videoconsola de turno o incluso a los iPads y te sale el muñequete. Y puedes jugar con el muñequete para allá, muñequete para acá. Ay, que de otra manera no puedes. Te tienes que comprar el muñequete que cuesta 12,90, 11,90, una cosita así. Sí, hasta ahora por lo que veo un aplauso para los que lo han diseñado y... No, porque muñequetes ahí a reventar. Ya, por eso. Yo lo veo, yo como modelo de negocio le veo que... Y encima tuvo éxito. Pues en 2011 ya, al año siguiente, sacaron otro juego que, pues, muñequetes nuevos. Y los muñequetes nuevos no valen para el juego antiguo. Por lo tanto, te tienes que comprar el juego nuevo. Lo que tengo yo la duda es, ¿la plataforma que te venía con el primer juego te sirve para el segundo? Sí. Por lo menos. Ya tenemos ahí un algo. Un algo gente, que se puede pero salvar. Pero la gente se lo está comprando, ¿no? Lo peta. ¿Sabe lo peta que muchísimo. Si la gente si lo compra, llegará un momento, será todo igual. Vamos como que será todo igual. Vamos a ver el telediario, vamos a tener que ir con un muñequete de Matías Prat. Ponerlo en la tele para que salga en la lo tele. Veo total. Yo te lo veo. ¿Se vendía o no se vendía, Fran? Se vendía increíble. Era asqueroso. Brutal. Nosotros que hemos trabajado ahí vendiendo cositas de esto lo sabemos más que de sobra. Bueno, pues 13 entregas, que si Aventura de Spyro, que si Trap Team, que si Swap Force, Giants. Sí. Swap Force mola mucho, porque sí. Es como... Ahora te vienen los muñequetes de dos en dos, por lo tanto imagino que el pack era más caro. Y puedes intercambiarle sus partes. En plan, le puedes poner las piernas a uno con el torso del otro. Y si uno era de hielo y otro de fuego, ahora tiene los poderes mezclados. Y cosas así. ¿Te parece bien, Jesús? Pues... Bueno, sí, ¿no? Es un país libre. Es un país libre. Cada uno puede vender lo que quiera. No es inmoral, eso es cierto. Bueno, pues voy a empezar un poquito con especulación hablando de Skylanders. Eso sí que bonito. Hay uno que se llama Camo, que es rojo uh-huh. y raro, uh-huh. y en eBay se vende por 400 libras, que son 500 pavos. Un porrón de euros, sí. Porque se ve que debe ser extraño el muchacho, el muñequete. El otro día estuve en mis grandes almacenes de confianza. ¿Pero vuela o algo de eso, el muñequete? O te... No, lo pones en la plataforma y sale el muñeco y hace todo lo que ajá, haga el muñeco. Muy bien, vale. No sé específicamente qué es lo que hace este, pero no sé, se debe, que debe ser raro y de distribución extraña. Porque no, total que no. Pues en el nuevo, al parecer hay un portal donde tú puedes, tú coges el, compras el portal, que cuesta 6 euros, y dentro de ese portal metes a los malos y también puedes manejarlos. No te lo llevas a tu propio sitio. Pues cuesta 6 euros. Vale. A mi centro comercial de confianza uh-huh. le llegaron 3. Three. Tres portales de oscuridad de estos, ¿cómo se llaman? 45 a 6 segundos. Euros. ¿A cuánto te tenías que gastar tú si en Reyes le querías tener al muchacho el detalle de llevarle el portal? Pues unos 600 euros. Te lo estoy diciendo completamente. Jesús, préstame atención porque vas a flipar mucho con esto. La oferta y la demanda, tío, la oferta y la demanda. Pero vamos a ver. Hola, vamos a poner... Somos Mercafur, ¿vale? Y nosotros como Mercafur vendemos este portal... ¿Vale? De plástico. De plástico. Recuerda. De plástico. Con energía nuclear. El cual sirve para colocar un muñequito, ¿no? Y que te aparezca en tu pantalla. ¿De acuerdo? Sí. Uh-huh. ¿Es muy diferente del otro portal que había antes? No, es simplemente un utensilio. No es ni siquiera el portal. Es un. Es un algo para poder seguir en el videojuego. Lo que ocurre es que el portal de antes no es compatible con los muñecos de ahora. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo. Entonces, este portal vale 6 euros. Que esto, sí. No es un mal precio. Pero que como... para seguir en un videojuego a mí me parece muy caro. Pero vamos a hacer 4 unidades para el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Y la gente se vuelva loca. Y que empiecen a matarse entre ellos los muy, muy bastardos, ¿no? Ese es el rollo, ¿no? Uh-huh. Y ahora los que la hayan comprado primero, que habrá sido un señor gordo con peluca... Probablemente. En lugar de un niño que lo disfrute, el señor gordo con peluca dice, pues a eso vaya a joder y va a costar 600 pavos. Muy bien, lo veo magnífico. Bueno, te sigo contando. Estudio de eBay, ¿vale? Porque yo estaba aquí investigando un ratete. Uh-huh. Skylanders, en la primera colección que de 2011, hay un muchacho que si tú quisieras tener para PS3 el juego con los muñecos y absolutamente todos los muñecos que salieron en aquella época... que son un porrón. De acuerdo. Recuerda, 12,90. Uh-huh. Toda la colección, pues en lugar de ir buscando y rayarte y todo eso, tú puedes pagarle 900 euros a este vendedor, que te lo vende todo directamente. Envío gratis, por si era algo que te preocupaba. Sí, yo me lo estaba planteando, 900 euros, pero a lo mejor se me va el presupuesto con el envío. Uh-huh. Pues eso, sigo aquí con el camo rojo este, que es un bicho de fuego, imagino, es un dragoncito. Luego, Skyland, sí, de la serie 1 también tenemos uno que lo vende por 5.982 euros. También envío gratuito. ¿Cuánta bondad? No, yo lo veo que están bien, hombre. De hecho, yo aquí veo más muñequetes que en el artículo que he visto antes. Y no sé, así este es el rollo. Aquí hay uno que también cuesta de una edición limitada de Prism Break, que pone aquí. Que ¿Prism se llama, Break? No, Prism, como Prisma. Perdón. 348 euros. No sé por qué cuesta esto. No estoy... No es mi fuerte, ¿no? Yo estoy en otro mundo. Bueno, luego te cuento que Disney Infinity... Eso es luego. No, es que estás mirando lo que tengo preparado para después. Disney Infinity, ¿vale? Disney Infinity es como... Es lo mismo que los Skylanders, pero con personajes de Disney. Ya han sacado 2 juegos. Al primero ha jugado Frank. Sí. Jugó Frank, que venía el de Monstruos S.A. Venía Monstruos S.A., Jack Sparrow y... Mister Increíble. ¿Y sí. qué tal el juego? ¿La experiencia de juego pues... qué tal? Pues aburrido como pocos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Un coñazo espectacular. Tiene pinta. Es que para niños pequeños, bueno, ¿no? Es que no soy target. Es para 8 años que flipan viendo que su muñequito que pone encima de la basecita sale de repente en la tele. Para un crío eso es como, hostia, magia. Pero, en fin... Y los 12 euros que se gasta el padre también... también muy finito, sí. Pues eso, pues Disney pues tiene... Al principio tenía una serie con el de Romper Ralph, tenía... No sé, gente Cars. Así. Cars. Frozen estaba al principio, Frozen en la segunda tanda. Y gente así, de Disney, que Jack Skeleton, si no recuerdo mal. Luego, en la segunda serie, ya Disney dijo, pues, yo me he gastado un dineral aquí en licencias para que mis juegos sean aquí la repera. Y tienes al universo Marvel. Tienes a Capitán América, tienes a Hulk, tienes a los Guardianes de la Galaxia. Y a Aladdin, que está muy guay. Y a las de Frozen, que aunque una de las dos sea muy mala persona, la otra, Anna, mola un montón. Elsa es mala persona. ¿Habéis visto Frozen? Sí, ¿no sí, es para matarla a Elsa? No, no. ¿No es para darle de torta? Ha sido muy maltratada por eso. Es que claramente tiene un conflicto afectivo. Pero que por poco... Tiene daddy issues. Yo veo que sus padres han sido... Yo, a ver, como persona así un poquito desde fuera, veo que sus padres eran un poco subnormales del culo, ¿eh? Oye, que es que mi hija tiene poderes, así como dato, tiene poderes, y que lo mejor que podéis hacer es que ella no sienta miedo. Vale, pues vamos a encerrarla, no va a haber a nadie, por lo tanto le vamos a crear una manía persecutoria, porque todo el mundo va a creer que todo el mundo va detrás de ella, y encima no va a estar acostumbrada a actuar de manera social. Ahora, muy bien. Pero ¿cómo canta, eh? Algo ojo con eso. Let it go. Mira qué velocidad de peinado, ¿eh? Bueno. Esta Navidad he intentado yo hacerle un peinado a mi hermana y escúchame, parece que estaba operando corazón abierto. Bueno, en fin. Pues Disney Infinity se ve que no tiene problemas de stock. No. Porque he buscado por eBay y tal y nada. 11,90 y para adelante. Sin problema. No hay ninguna clase de mal rollo. Disney no ha entendido el rollo. No ha entendido cómo funciona este juego. ¿Sabéis quién ha entendido cómo funciona este juego y quién entiende cómo funciona todo esto? Porque siendo empresa líder en videojuegos desde hace muchos años, hay que llegar a un nivel de hijoputismo que te deja hacerlo. Lo sabéis, ¿no? ¿Quién es la empresa? Estos que hacían cartas. La gran N. De Money. ¡Ah! Acabo de caer. ¿Quiénes son los malos? Nintendo. Pues mira, Nintendo, yo ahora voy a parafrasear al gran Manu Caballero, que yo me acuerdo haber tenido esta conversación con él perfectamente. Como lo quiero. ¿Has visto? Pues Nintendo, de las ediciones limitadas y cositas así, manda muy poquito. E incluso en algunos videojuegos, pues para causar el terror y la paranoia y el ¡guau! ¡Lo necesito y lo quiero ya! Pues manda muy pocas unidades de casi todo. Y para conseguir algo de Nintendo, algo que no sea de excesivamente puntero, en plan un juego, el Zelda que sale ahora este mes, o el Pokémon que salió en octubre, pues como van a vender a porrillo, ¿qué hacemos? Pues hacemos edición limitada. Que eso es por lo que la gente se está volviendo loca. Y hay cada vez más y más y más locura por los productos limitados de Nintendo. Porque, no sé, el Zelda... sale ahora el 13 de febrero y sale una edición limitada con un muñequete. Pues no todo el mundo va a tener un muñequete, porque a lo mejor a una tienda le envían 3 y están reservadas. Yo recuerdo que el Pokémon salía en octubre, ¿vale? Este último octubre. Y había una edición que venía con una cajita metálica y con un muñequete. Y yo, pues me haría un montón de ilusión tener el muñequete, porque yo otra cosa no. Pero muñequetes... me encantan. Y más si son de Pokémon. Pues imagínate que anunciaron el videojuego en febrero y yo pues me relajé un poco de la vida y fui en marzo a reservarlo, ¿vale? Error. Salía en octubre. No, mentira, el 28 de noviembre. Y fui a mi tienda game más cercana, especialista en videojuegos. Señora, ¿me reserva un...? No. Pero ¿y el otro? No. ¿No quiere o...? No, que no hay. Que había 47 para toda España. Ah, muy bien, me duraron 3 minutos. Y el propio muchacho que trabajaba en Game pues entró por la tarde y no pudo reservársela a sí mismo. Y ese es el plan. Si ahora ves que las cajas de... la caja limitada esta, que es una caja de metálica con el dibujo del Pokémon de turno en la portada, pues te la vende la gente por 15 pavos, por 20 pavos y cosas así. Ah, conseguí muñequete y caja, tú no, haber estado rápido. Afortunadamente tengo un colega que lo llevo en my heart, que el otro día fui a visitarlo y me regaló el muñequete porque lo tenía por ahí. De hecho tengo otro colega por ahí que de un juego de Pokémon que salió hace no sé si 6 años me regaló los 2 muñequetes que salieron con las 2 ediciones, que lo tenía por ahí guardado, y yo se lo agradezco muchísimo. Por estoy ahí, muy contento ahí. Buen amigo ese. Y total, venga, ya esto como paradigma, como ejemplo, ¿vale? Y además acabo de yo tengo aquí algo para ponerlo en comparación. Cuando usted... Cuando yo te deje el... Yo cuando usted acabe. Vale. Solo aviso. Bueno, pues estáis viendo el ejemplo de cómo Nintendo trata a los usuarios y no todo el mundo puede tener algo limitado porque para eso es limitado. Incluso muchas veces salió un Kirby para Nintendo DS y pues a GameStop, difunta cadena de videojuegos, le mandaron 3 a esa tienda. Digo, muchas gracias, muy amable. Y todavía no lo tengo, a día de hoy. Esto estoy hablando de 2010, una cosa así. Total, vamos a hablar de el negocio definitivo. Lo que más lo está petando del mundo ahora mismo. La fiebre. 500 personas haciendo cola en Brooklyn, o sea, en Manhattan, antes de ayer. Que sabéis que está nevado y que paralizaron Nueva York y prohibieron el tráfico y todo eso. 500 personas por la noche haciendo cola. ¿Para qué? Para conseguir un muñequete de Amiibo de la tercera oleada. ¿Amiibo? Amiibo. ¿Qué es Amiibo? Wii U es una consola de mierda que tiene un mando con tecnología NFC donde tú pones el muñequete y según el videojuego, el muñequete es de Nintendo Amiibo, en un Skylander, un Disney Infinite, no se te vaya a ocurrir porque te lo escupe, prácticamente. Pues si tú pones el Super Mario de Amiibo, lo pones ahí. Y pues en cada videojuego te hace algo. A lo mejor en el Mario Kart pues te da un traje para tu personaje. Muy necesario. Muy estrictamente necesario. En el Ace Combat te da un dibujo para tu avión. Y así, sucesivamente en todo. Cosas... ¿Pero dónde se pone el muñeco? ¿En la Wii? En una parte del mando. Al lado del joystick. ¿El mando este que es una pantalla? Ah, vale, la Wii U, vale. En la Wii U. Vale, pues vale. Ahí tú lo pones. Y en la Nintendo 3DS nueva, que sale también este mes... Lo pones en la pantalla de abajo, también te lo reconoce. Todavía no se ha dicho nada, que hagan nada con esa videoconsola, solo que son compatibles. Luego, al final de esto, cuando termine de hablar de esto, hablaré un poco de la consola nueva. Total, que Amiibo, ¿vale? Pues antes de Navidad decidieron soltar. Amiibo son ahora mismo personajes del Super Smash Bros., que es un videojuego de pelea. De que sale Super Mario, sale Pikachu, salen todos los de Nintendo, ¿vale? Sale Link, el de Zelda, y así hasta, lo tengo aquí apuntado, 52 personajes. Cada muñeco de Amiibo, o sea, cada muñeco de Smash Bros. Cuesta 11,90. Legalmente. Sí. En plan, tiene que costar por ahí. Pues en la primera oleada, imagínate que salió Mario, salió Link, salió Samus, salió gente así... característica de Nintendo, salió Pikachu, a mí se me antojó, me lo trajeron los Reyes, muy contento, y eso que no me sirve para nada porque no tengo la Wii U, ¿vale? Pero es muy bonito. Total, que... pero, a lo mejor si salieron 11, el aldeano, que es el protagonista de Animal Crossing, el Kirby, el protagonista de Kirby, y de esa oleada creo que esos dos solo, pues de esos dos, te vamos a mandar muy poquitos. ¿Del aldeano, que es lo más feo que hay en el mundo? Del aldeano, que es muy, muy feo. De esos dos, vamos a mandar muy, muy, muy poquitos. ¿Para qué? Para joder. Que la gente se vuelva loca. Y de otros vamos a mandar también contadas unidades. Muy, muy poquitos. Mario hay a reventar. Mario puedes conseguir el que quieras. Link, el de Zelda, lo puedes conseguir también fácilmente. Pero Kirby y aldeano no los puedes conseguir. Porque están muy difíciles y hay muy pocos. En la segunda oleada liberamos a Luigi, liberamos, no sé, no me lo sé de memoria, pero imagínate que te liberan a Luigi, a un personaje de Fire Emblem, a, lo tengo por aquí, ¿vale? A Zelda, la princesa de Zelda, y alguno más así. Dice, vale, sí, venga, los liberamos. Pero en esta oleada vamos a repartir menos todavía, ¿vale? Venga, va, ponemos aún menos. Y de Little Mac, es un boxeador, que es un personaje que me gusta a mí mucho. De ese, imagínate que si de los otros has mandado 3 muñecos de cada uno, de Little Mac manda 1. Porque, no sé, soy el mal, soy Nintendo y me gusta joder. ¿Pero qué sale ganando? Es lo que no entiendo. ¿Qué sale ganando? ¿Qué gana Nintendo haciendo eso? Porque la fiebre y que la gente se vuelva loca y lo compre todo en cuanto llegue. Y la paranoia, crear la paranoia. En plan... Esto es lo que ha pasado con las dos primeras oleadas. Hace 10 días, estamos ahora mismo a 1 de febrero, hace 10 días sacó la tercera oleada. Viene Bowser, que es el malo de Super Mario, viene Lucario, que es un Pokémon, Estela, que es un personaje de Super Mario, que viene con una estrellita, y no sé, cosas así. Y Toon Link, Link en pequeñito, el del Zelda. Pues vale, ¿cuál va a ser el difícil de aquí? Estela y Destello. Vamos a mandar muchos menos. ¿Por qué? Pues por joder. Porque nos gusta así, para que la gente, en cuanto, sabiendo lo que ha pasado con la primera oleada y la segunda oleada, estos estén reservados desde septiembre, que ni siquiera sabía que lo íbamos a sacar. Y así, cada 3 semanas, 4 semanas, Nintendo saca una nueva oleada con 6 figuras nuevas. Las agota. Y las reservas se agotan. En cuanto Nintendo dice, voy a sacar un muñequete de no sé quién, se agota. Y la gente se vuelve loca. Ya simplemente por el hecho de que va a ser difícil de conseguir, la gente lo quiere más. Todavía. Pero además es que... Pero... A ver, Jesús. Venga, arranca. Articule sus palabras. Esto es nuevo, ¿no? Quiero decir... El producto, sí. La jugada, ¿no? No. Sí. Yo me estoy refiriendo al producto. Esto tiene, quiere decir, 4 días, ¿no? Sí, lleva unos 2 meses fuera en el mercado. Vale, continúa. Vale. Pues, venga, ya sabéis lo que va a pasar. Pues ahora en marzo va a salir una nueva oleada con personajes tan guays y tan clásicos como Sonic el Erizo, Mega Man y un par de personajes de Kirby. ¿Qué pasa con Sonic el Erizo y Mega Man, que son personajes súper carismáticos de toda la vida? Las figuras están muy bien, ¿vale? Las figuras son bonitas y están muy bien hechas y tienen un realizado muy bonito. Mi hermano, que entiende de muñequitos porque los colecciona por otro lado, dice que para costar 12 euros está muy bien, ¿vale? Pues, evidentemente, Sonic y Mega Man y compañía ya llevan agotadísimos desde hace un montón de tiempo. Y las reservas también ya se venden a 50 pavos de cada muñeco y cosas así. ¿Qué pasa si tú quieres conseguir un aldeano? ¿Recordás que era de la primera oleada? Pues que por menos de 30 euros tú no lo vas a conseguir. Ni en Amazon, ni en Shop4S, que es una tienda donde yo a veces compro videojuegos, ni en Play.com, ni en nada. Fnac tiene todo agotadísimo, todo el mundo tiene todos los amigos agotados, todo el mundo. Tú lo intentas conseguir por ebay.es o por Wallapop, que está muy de moda ahora, la aplicación está de segunda mano, y el aldeano, pues por menos de 30 euros no lo vas a conseguir. Little Mac, el boxeador, por menos de 50 no lo consigues, ronda los 50 euros. Kirby ronda los 35-40, y Estela y Destello ronda los 40 también. De 40 y hasta 70. Dime, Fran. ¿Pero son productos que al final llegan a tocar las tiendas o...? Sí. ¿Ni aparecen por la tienda? Lo pongo y lo quito. Es ese rollo. Hay gente muy guarra en este sentido y, por ejemplo... No, pero sigue con los muñecos. En Castellón, por ejemplo, yo tengo contactos por ahí porque yo ya... Este mundo, pues, me picó la curiosidad y me divierte bastante. Pero, este juego a mí me divierte. Para hacer estas cosas deberían fichar gente como a mí. ¿Por qué? Porque yo los quemaba nada más llegar a la tienda. Hay un tío... Se van a cagar. Salió la noticia de... Es otra forma de subir la demanda. Escucha. Salió la noticia de un tío que se gastó $3,000 en comprar todas las Estela y Destello, que es esta princesita que sale con la estrella, que se gastó ese dinero en todas las que pudo, porque decía que era un personaje que no le gustaba y quería que nadie lo tuviera. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? A la gente... No sé qué decirte, ¿verdad? No. Te quedas un poco cogido, no puedes. Sigue. Bueno. Sigue que me estoy encendiendo. No se pueden comprar pistolas, ¿no? Luego os cuento cómo he entrado yo en el juego, porque me divierte y tal. Hay otra cosa y otra parte de los amiibo que también es muy curiosa. Si tú te metes en eBay y pones los más caros, te vas a dar cuenta que Samus, que es la protagonista de Metroid, que es como una con una armadura, parece un robot, tiene un cañón como brazo, ¿no? Como brazo derecho. Pues salió una que por defecto de fábrica tenía dos, un cañón izquierdo, un cañón derecho, y en la caja estaba sin abrir con dos, que tú dices, qué guay, ¿no? Pues se vendió en $4,000 la subasta. Porque es tan único que la gente lo quería. Salió un Diddy Kong, personaje de Donkey Kong sin boca, 400 euros también. Y alguien se cree lo de los fallos ese de fabricación, porque hombre. Pero en fin. Yo lo lo quemabas. No. Pues ahora, si tú pones Amiibo en eBay y te vas a lo más caro, hay una Samus que tiene la cabeza al revés y cuesta en cómpralo ya, más 45 euros de envío, 45 euros aparte de envío, que ya vendiéndolo por 3.000 pavos como te lo está vendiendo, ya te podría incluir el envío. Y hay que ser rata. Luego tenemos otro que es Marth, que es del Fire Emblem, que tiene, creo que es, tiene dos espadas como brazos. En lugar de tener una espada, tiene dos. Luego hay uno que no sé qué le pasa al Bowser de este. Aquí el Link del Zelda, que cuesta 745 euros en cómpralo ya, tiene la espadita doblada y te lo pretende vender. Y este ya me parece muy buena gente, que te vende los 18 primeros amiibos de las dos primeras oleadas por 465 euros. Cero pujas. Es pujando. No es cómpralo ya. Dime, Fran. No, que estoy alucinando. No. ¿Es para flipar o no es para flipar? A ver, os voy a enseñar las foticos. Dime, Jesús. Es que intento articular palabras, pero como no soy capaz de construirlas, ¿qué ha pasado? No lo sé, el mundo se ha vuelto loco, ¿verdad? Es como para flipar. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No. Pues mira, aquí tengo la foto de todos los muñequetes. ¿Te puedo poner un par de ejemplos para poner en referencia a la gente? Sí, venga. Acabas de decir que un bicho de estos se vendía ¿por cuánto? No sé, por 3.000 euros. Por 3.000 euros. Por un defecto de fábrica. Vale, por poner así un ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está aquí? Mira, conocéis a Salvador Dalí, ¿no? Sí, claro. Conocemos. Vale, de acuerdo. ¿Os suena el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, no? Me suena. Vale. Pues un libro, primera edición, ilustrado por Salvador Dalí. Es decir, un libro petándolo. Se publicaron en su tiempo, no llegaron a los 1.000 ejemplares. Es decir, en su tiempo. Estamos hablando de hace más de 100 años. Uh-huh. Estamos hablando de... Sí. El libro actualmente vale 7.000 euros. Un libro que, por cierto, es un tesoro con ilustraciones del momento perfecto, ¿vale? 7.000 euros. Pero es que dices tú, sigue siendo más caro. Bueno, vamos a bajar un poquito más. Vamos a ir a un librito que esté así más baratito, ¿vale? Por ejemplo, este mismo. Don Quijote de la Mancha. Edición corregida de 1735. Con 24 viñetas grabadas en madera. Pergamino de la época y rotulado en el lomo. Es decir, perfecto. 2.000 pavos. Más barato que el muñequete, vaya. 2.000 pavos. Te podrías haber comprado dos ediciones de esas con el que se compró el muñequito de dos cañones. Y eso tiene 4 días. Ya puedo seguir. Y lo gracioso es que lo caro es lo que está jodido. Sí. O sea, el muñeco. Pero porque es más único. No, los libros es igual. A la gente le gusta lo único. En los libros es igual. Si hay alguno que tiene. En los libros esto se... A doblar. Abres tú el blister un poquito, la doblas con un mechero y vámonos que nos vamos. O el de la fábrica dice, voy a ponerle dos cañones aquí... Y verás tú lo que nos vamos a reír. Yo entiendo lo del que les, cuanto más exclusivo, pues los libros pasa igual. Tiene aquí una pequeña errata, ya el libro sigue una primera edición. Pero, yo qué sé, un libro que ha salido hace 4 días, no se vuelve la gente loca. Por ponerte un ejemplo, un libro que lo, todos sabemos, una primera edición ahora mismo de un amigo mío que va a sacar un libro de poemas ahora, dudo, y mira que va a ser exclusivo, dudo que se vaya a poner los precios así. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué le pasa a la peña? Aquí en Wallapop, aquí en la aplicación esta, tenemos un muchacho que por 350 te vende toda la oleada. O sea, todo lo que ha salido hasta la fecha te lo vende. Oye, pero eso no... Eso sí, abiertos, que eso es otro debate. ¿Abrir los muñequetes o no abrir los muñequetes? Porque yo tengo 4 amigos en mi casa y yo todavía no tengo un amigo. Porque los tengo sin abrir, porque me da mucho cosica. Me da como miedo, me da como palito. Pero si yo no entendiera como los muñequitos estos de la Guerra de la Galaxia, que ahora valen una pasta, porque la gente lo tiene guardada desde no, los años 70... No, esto yo creo que dentro de 20 años va a costar un pastón. ¿Estás seguro? Tú espérate, que creo porque que yo la veo tercera aquí oleada de Infinity que has hablado antes, Disney ha comprado los derechos de Star Wars. Claro, y también van a salir. La siguiente oleada, y si no la tercera, es la cuarta... Empezarán a sacar muñequitos de Star Wars como han sacado los de Marvel y... ¿Pero qué le ha pasado? Y agárrate. Porque ya te digo, estos muñecos... Quiero decir, este mismo modelo... coño, los cromos de que se escucha mucho. Los cromos en su tiempo lo tiene la gente, lo tenía en el mazo. Es decir, los niños los cambiaban. Es como... Pero no a los 10 días. Es que a los 10 días ya es un objeto de culto y de coleccionista. Pues sí, nadie los abre. Yo te cuento, yo tengo a Pikachu... ¿vale? Porque como a mí me gustan mucho los Pokémon, digo, yo voy a hacer la colección de Pokémon, porque van a salir unos 5 en total. Digo, yo, a precio de persona normal, porque a mí no se me va la olla, quiero la... Quiero los, el Pikachu, el Charizard, no sé cuánto, los que salgan. Lo que pasa es que luego hay unos pocos que también me han gustado. Y como yo le vi filón a esto, digo, voy a reservar en una tienda que no voy a decir dónde es, porque nadie reserva allí y me lo estoy llevando yo todo. El otro día fui, me llamaron, oye, ya ha venido aquí tu Lucario, que es un Pokémon. Digo, ah, vale, ¿te ha llegado también este y este? Y me dice, efectivamente, digo, pues me los vas a reservar también. Y yo fui, llegué allí a la tienda, vi que en el expositor estaba afuera un Lucario, un no sé qué, un no sé cuánto, y yo me llevé, pues efectivamente, los que no tenía reservados. Y los que tenía reservados los dejé allí. Fui a mi casa, moví internet, vendí los que tenía, y digo, pues ya tengo dinero para poder permitirme tener un par de muñecos más. ¿Y cuánto dinero has sacado? Si no... no, a uno, a la Rosalina esta, que es la de Estela Destello. Está en 40 pavos y me ofrecen eso, más o menos. Me ofrecen 30. ¿Cuánto lo que pasa es que aún quiero 12, 11,90. Aún creo que le puedo sacar un poquito más si no se la ha vendido. De hecho, os conté que Kirby también se vende en 40. Pues ahí tengo a palabra un negocio que espero que salga bien al final. Me van a dar un Kirby, que es incluso más raro de conseguir ahora mismo que la de la estrella, y 10 euros. ¿Vale? Por favor. No publiques este podcast hasta que termine el negocio, ¿vale? Hasta que haga el intercambio. Y no sé, así a palabras. El Lucario este se lo vendía a un muchacho por casi el doble, porque el Lucario yo me quería comprar yo uno, ¿sabes? Me quería yo tener uno y tal, y poder... Porque, en fin, yo sigo siendo pobre, yo no me puedo gastar 10 pavos en un muñeco cada vez que me dé la gana. Y no sé, así estoy. Y he entrado en el juego, pero siendo pobre. No, en plan, yo no le voy a pagar a nadie 40 pavos por nada, porque no me da la gana. Porque no lo veo. Pues... Y un último apunte de especulación. Os he contado que sale las ediciones especiales y todo eso. Imagínate que el día, yo qué sé, 15 de enero anunciaron que iban a sacar la consola, la nueva 3DS, y que iba a salir la edición del Zelda limitada. Porque es dorada y es más bonita y no sé qué. Y cuesta 20 euros más. Yo fui a las 4 de la tarde a mi tienda de confianza y le digo, ¿te quedan? Tras leer noticias de que había gente que ponía la suya a la venta por 2.000 pavos y cosas así, digo, se os está yendo la puta olla. Yo fui a mi tienda de confianza, dije, había hablado con mi padre antes de una pequeña inversión. Digo, padre, ¿podemos hacer esto? Y dice, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que los 230 euros que cuesta la videoconsola te los devuelva la de la tienda, porque ya está. Y dice, pues de momento bien. Y fui para allá y reservé la mía, que me voy a quedar para uso personal, la que mi padre quiere para revender, y una tercera porque se me calentó la boca, simplemente. En plan, resérvame tres. Eso fue a las 4 de la tarde. Tengo noticias de que a las 6 ya no había ninguna en España y que en Barcelona hicieron cola durante una hora y media, más o menos a la misma hora que yo, para reservar estas videoconsolas. Y ya no había a nivel nacional. Yo la tengo puesta en eBay y todavía no la he vendido, oye. Pero también, no sé, al principio se me calenta la boca. Digo, 500 euros, venga, va, lo dejo fácil, fácil, para ti, para mí. Y no, hay gente pues que... Sí cuela, ¿no? Sí cuela, pero estoy viendo que no, que el mercado... Está difícil. Está difícil. ¿No? Al final hay más oferta de la que yo podría desear. Y no sé, si la vendo por 280 y le saco 50 euritos, pues bienvenido sea. Yo... Más que nada porque no la puedo mantener, no tengo 230 para comprarla. Yo... aquí desde la lejanía hay cierto, no sé, la especulación. Tengo un problema, ya no por el hecho de especulación, sino porque quizás veo la burbuja, yo aquí veo tulipanes, y sobre todo porque, vamos a ver, nadie le ve el problema de que si los niños, porque te va a dedicar a los niños, no terminan de jugar, a lo mejor no compran el juego. ¿El que esto? Ah, es que otra cosa que no os he contado de los amigos es que son completamente irrelevantes para jugar en la consola. Porque tú, al parecer, coges el amiibo, lo pones en el mando, lo subes de nivel y juegas contra otro que tenga también el amiibo y a ese nivel. Pero si tú no tienes amiibo ni tienes nada, coges un mando, el otro coge otro mando y te quieres elegir a Kirby o a Estela, que son de los últimos que os he estado hablando, y quieres hacer un combate entre los dos, no te hace falta los muñecos porque están... realmente. Son completamente inútiles. O sea, no, completamente tiene su utilidad, pero no es funcional. Te he dejado con el cuerpo cortado, ¿eh? ¿Ha acabado ya? Sí, yo ya he terminado. Estás enfadando. Ha sido muy interesante. Y voy a hacer yo para que... Te he abierto un mundo aquí. Yo... A mí, todo el mundo sabe que a mí me encantan los libros, me gustan las primeras ediciones, pero me gusta como curiosidad. E imagínate, por ejemplo, hace poco, para yo poner, es que quiero poner en así como en categoría, ¿vale? Hace poco se vendió una copia de Birds of America, que es un libro ilustrado, que ahora lo voy a enseñar, por un naturalista y pintor que se llama John James Hundom, que este hombre era un verdadero artista y en su época hizo un trabajo donde recopiló ilustraciones y descripciones de todas las especies de pájaros de América, de Norteamérica en ese momento. Es más, estamos hablando de... ¿Hay pájaro, Estamos hablando de 1827, ¿de acuerdo? Es decir... Que había más pájaros. Sí, sí, sí. Pero es tan importante esta recopilación que hay aves, 6 aves que incluye este libro, que ya no existen. Es decir, tiene también ese pequeño puntito, ¿vale? Se vendió... Se ha terminado de vender hace una primera edición con las pinturas a mano, es decir, hecho a mano por el autor hace 200 años. Se vendió por 7 millones de libras. Es decir, un dinero. Ahora, os voy a enseñar primero el tamaño del libro. Madre mía. El libro es de tamaño Jai Marín, la verdad. La señora que está mirando el libro creo que puede dormir dentro. Sí, de acuerdo. Exactamente. En este libro, en su publicación hace 200 años, costaba $1,000. Ya era caro, en su momento. ¿Por qué? Porque cada ilustración está a tamaño natural. Es decir, esta ave está en esta posición. Ese pájaro es de... Ese flamenco tiene este tamaño y lo pone así porque no le cabe al hombre. Y todos estaban hechos a mano por él. Todo y cada uno de los libros. Ya después hubo una segunda edición que se hizo por... Pero la primera edición está hecho a mano. ¿Cuántos hizo el hombre? No lo he encontrado, pero calcula que fueran a lo mejor 200 ejemplares, pone aquí. ¿A mano? Madre mía. Mano. Es decir... Mucho flamenco, todo, ¿no? Diferente, piensa, ¿no? Mira, o sea... aquí tenéis, es decir, veis el libro. Es decir, ya nada más que cada lámina por sí es una obra de arte. Claro, encima, lo que... Pues son 7 millones... ¿Qué pasa? Hace 200 años. Ahora, es que una máquina hace un muñequito que habrá hecho no sé cuánto, porque es para el mundo entero, habrá hecho miles y miles de muñequitos, una máquina, y estos muñequitos, que después no valen para nada realmente, a los 4 días son objeto de colección. Yo estoy viendo que como el muñequito lo ha hecho con la calidad que acostumbran, es decir, que a los 4 días se borran los colores, Por eso no te preocupes, porque nadie los está abriendo. En plan, yo a todo el mundo que conozco, que no, nadie ha abierto un Amiibo. Nadie. Y de hecho yo en Wallapop hay gente que pone, Lucario ha abierto 9 euros y yo te doy 5. ¿Por qué no vale más? ¿Por qué lo has abierto? Porque quiero tocarlo, ¿vale? Es que no he tocado yo un muñequito. Ya verá cuando la burbuja, los tulipanes estallen. Y en ¿qué es los tulipanes? Venga. La tulipomanía se ha hablado aquí. Es decir, en el siglo XVII... En Holanda la gente se flipó con los tulipanes. ¿Ah, no sabes esto? Te tienes que escuchar el episodio número 7, no creo que es, del podcast. 9 o 7, por ahí anda. Está súper bien. Te lo digo completamente en serio. Es uno de los mejores episodios. Es decir, cogen los tulipanes y dicen, Dios mío, cómo malo los tulipanes, hasta que los tulipanes llegaron a valer más que casas. ¿Qué pasa? La gente invertía en tulipanes hasta que un día dijeron, hostia, si estos son tulipanes. Son flores, ¿sabes? No. Porque estoy pagando como una casa. ¿Qué pasa? Había gente que había invertido en tulipanes. Al día siguiente explotó la burbuja. Y un tulipán que había costado... Eso, como una casa. La semilla, antes de que saliera el tulipán. Al día siguiente valía como un café con leche. Y había gente que había hipotecado familias. El podcast de Guapín, 8. La tulipomanía. Sí, tiene el 9, el 8. El 8. Ay. Aquí lo dejo. Y... para el que lo quiera escuchar, está súper bien. Un desastre en Holanda. Un desastre. Después ya de lo mar del sur, toda la historia. Pero vamos, como la... No sé si os recordáis. Una cosa, si yo el muñeco que estoy vendiendo al final me lo tengo que quedar, me lo quedo. No, ¿sabes? Pero esa es la clave. Esa es su red de seguridad. La clave es saber que puedes quedártelo. Ahora, el que está comprando por 3.000 pavos un muñeco... Ese, que lo porque, venda rápido. Digo yo que el que se ha comprado el de los dos brazos porque es súper único y todo ese rollo, es porque no se lo quiere quedar. O porque lo quiere revender ¿cuántas más. ¿Cuántas veces? Eso se llama la... Coño, no me sale la palabra. ¿Especulación? La especulación. Comprar aquí para vender aquí. No sé. Yo ya te digo, yo no voy a comprar por más de 11,90 ninguno. Porque no me da la gana. Porque no me da la gana y porque soy pobre. Más que nada. Me siente muy bien la especulación. Pero cada uno haga lo que quiera con sus cojones. Bueno, pues lo dejamos aquí. Niños, no compréis muñecos, compradmelos a mí. Y ya está. Y niños, por favor. Seguimos por con favor. Frank. Compraros una pelota. Mientras compraros una pelota. No, que se compre un muñequito para no, jugar. No, pues si no sirve para nada. Pues no te una lo compres. Puta pelota. Sal a la calle y juega. Disfruta de la gente. Haz amigos. Mientras recuperamos a Jesús del soponcio, que le está dando un chuco, no lo podéis imaginar. Es que no puedo, ¿sabes lo que molaría mucho? No puedo contirar el dinero. Un muñeco de nosotros. Eso un sí. Amigo, sin una, tocar, un amigo, para no tocarlo. Un amigo de Guapín, otro de Fran y otro de Javi. Mira, que a mí me. Yo, repito, si a mí me flipa los libros y me da un libro de esto de primera edición, di 5 segundos sin venderlo. Es verdad. No necesito lujos. Si y yo lo dije, la consola esta que es limitada de todo ese rollo que yo me pretendo quedar, si a mí llega uno y me ofrece más dinero de lo que me costó a mí, digo, toma, me da igual. Entonces, ahora, no... eso sí, soy Bill Gates y digo, qué tanta pasta. Y a lo mejor sí me compro una edición bonita, pero tampoco nos vamos a ir. Una. La de los pájaros, está grande. De los pájaros es una preciosidad, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, y seguimos vamos, con Frank, que el que nos está escuchando lleva aproximadamente 7 horas y media de podcast. Ahora venimos. Hay cosas que no entenderé en mi vida, como puede ser la mierda de antes, pero otras que no solo entiendo, sino que me parece maravillosa y su existencia en este mundo. Y una de esas cosas que me parece maravillosa en este mundo es la presencia de mi queridísimo amigo Fran Castillo aquí, y con un tema que, aunque no comparto completamente su entusiasmo, porque pero creo que es necesario que lo escuchéis. Fran, que nos vas a hablar de Murakami. Cuéntanos, Frank. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se no llama? Me acuerdo ya. Porque es que, la mala leche de antes me ha borrado. Es más, ya no me acuerdo de qué iba lo de los mesías. Masaya. Y un amigo de Jesucristo. Masaya. Vamos a hablar de Haruki Murakami, que había subtitulado la entradita con el japonés que apestaba mantequilla, que ahora explicaré por qué. Sí, gratuito. No, es un súper insulto en Japón. Luego lo explico. Y quiero hablar de Murakami porque lleva varios años sonando como posible premio Nobel y siempre se queda a las puertas de conseguirlo por razones que el pobre hombre pues no tiene culpa. Y por eso hoy toca Murakami, que me leí 4 libros de Murakami antes de hacer el podcast. También es verdad que desde la última vez que grabamos el podcast ha dado tiempo, ¿eh? Por eso no. Yo he tenido 2 hijos. No, pero, bueno, sin contar el especial de Navidad. ¿Os acordáis del especial de Navidad? Eso, pero eso es un extra de... ¿Especial para de Navidad? Es los DVD. El capítulo perdido. No me consta. Es el capítulo perdido. A mí no me consta eso, ¿eh? Venga, Francisco. Bueno, pues nuestro amigo Haruki nació en Kioto en el 49, pero pronto se traslada a Kobe con toda su familia, y su familia ya de entrada era gente relacionada con la literatura. De hecho, sus padres eran profesores, su abuelo era sacerdote budista, que esto no pega nada, pero lo quería decir. Bueno, ahí está, ¿no? Pero es que me ha encantado. Mira, o sea, mi abuelo sacerdote budista. Eso tiene flow. Y en Kobe desde pequeñito pues crece influido por la literatura, la música occidental sobre todo, y le marca muchísimo a la hora de escribir. De hecho, es un escritor japonés bastante diferente a todo lo que se estaba haciendo hasta ahora, porque él mete referencias pues en sus obras y habla de bastante más de Occidente que del propio Japón. Y ya por eso luego ampliaré, pero le suelen meter bastantes collejas en Japón. Bueno, estudió literatura y teatro griego e interpretación en la Universidad de Waseda, que está en Tokio, y ahí conoce... Yo te iba a decir Waseda, está muy bien. Ahora... ¿Tú has vivido en Waseda, seguro? Seguro, sí. Un cuatrimestre allí. Una tarde tonta. Y allí conoce a su esposa, que se llama Yoko. ¿O no? ¿Yoko o no? ¿O no? Humor visto. Y mientras estudia, se echa novia, encuentra trabajo en una tienda de discos, como el personaje de... ¿cómo se llama esa peli, Javi? Hay muchas películas, pero no sé, puedes estar hablando de la de Pitch Perfect perfectamente. Por esa. La de Dando la Nota. ¿En serio? Esa. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Guau, qué bien! Sí, de hecho el rollo este de trabajar en una tienda de disco lo coge en una de sus novelas más famosas, la de Tokyo Blues, y pone a su personaje Watanabe a trabajar en una tienda de disco. Mete muchas cositas de autobiografía en sus obras, pero claro, si no te sabes de qué va este hombre, pues no te das cuenta. Pues lo que mola de este hombre es que está en la universidad, está empezando con Yoko. ¿O no? ¿O no? Sigue con su literatura, teatro griego, y con 25 años abre un club de jazz en pleno Tokio. ¡Vuala! ¡Qué guapo, ¿no? El alquiler que tiene que pagar tiene que ser curioso, ¿eh? Y si así eso fueran pocos huevos, porque no había mucho mercado de jazz en Tokio, se llama el club de jazz Peter Cat, o sea, el gato Pedro. Ajén. El gato Pedro. Ahí está. De gratis. En el famosísimo barrio, que sonará obviamente, de Kukubunji, en Tokio. Kukubunji, sí. Allí pone unos chopitos. Yo te iba a hablar de los serranitos de Kukubunji. También está buena. La cerveza regular. La naca con garbanzo muy buena en Kukubunji. En Tokio, pues, para que veáis que él iba un poco a su rollo, contra todo pronóstico, porque sus padres, hombre, los japoneses son muy comedidos y demás, pero lo de ya estudia teatro griego, vale, literatura bien, interpretación bueno, pero con 25 años abrió un club de jazz que... Qué guay, ¿no? Emprendedor. Sí, pero... Ya, pero se busca mucho en España ahora. Niño, tú no serás occidentalista, ¿no? Occidentalista. No, pero tú piensas, por las mañanas a clase... Y por las noches, hasta las tantas de la madrugada, en el club de jazz. Y mientras, en el club de jazz, detrás de la barra, escribiendo. Y se sacó la carrera. ¡Madre mía! ¿Cómo lo peta? ¿Eso se sacó la carrera? Se sacó la carrera, sacó adelante el club de jazz, ganó tela de dinero con el club. Hostia. De hecho, una de las principales cosas que le retenían a la hora de empezar a escribir y dedicarse a escribir en serio, era decir, bueno, a ver, ya se sacó la carrera, obviamente. No puedo, me da tiempo con esta billete. Claro, y decía, vaya, esto me va bien. Esto me va bastante bien. ¿Para qué me voy a meter? Lo que pasa que a él lo que le latía era escribir, y algunos relatos que publicó por allí, por Tokio, por Kukubunji, pues fue bastante bien, y al final, en el 86, publicó Tokyo Blues, pedazo de libro. Hay una película que no debéis ver. Eso te iba a decir, digo, a mí me suena una película. No la veas. Vale, me leo el libro mejor. Sí. Y sacó Tokyo Blues, que fue el con el que metió el bombazo en el 86. Tanto éxito tuvo que vendió el club de jazz, bueno, lo vendió en el 82 y se fue a Estados Unidos. Porque allí hay más jazz, claro. No, porque él, verá, era fan de todo lo occidental y sabe qué más occidental hay que... No es sé como si los niños que les gusta el manga y se disfrazan de cosplay y cosas así, pero al revés, ¿no? Vamos, él no viste como japonés, él viste como un New Yorker total. ¿Pero cómo viste un japonés? Porque sabe, con sandalia, kimono... Claro. Con su cámara de foto, qué broma. Lleva vaqueros, maldita sea. No, pero... Mira, sí. No está con camiseta, a ver. Mira. No, pero hombre, un japonés, un señor, que ya este hombre siempre iba vestido en plan con camisetas de fútbol americano y de verdad que yo lo he visto en foto y dices tú, hombre, no es que tengas que vestir con el kimonito, pero ponte una camisa. Pero chirría un poco. Camisa, caño. Niño, ponte que no es adecuado para la situación, no lo veo. Pues eso, la verdad que el libro de Tokyo Blues... Os lo recomiendo muchísimo. Si no habéis leído nunca Murakami, podéis empezar por ahí. Es un libro que hay que leerse sí o sí, aunque no te vaya mucho, porque es una historia de amor preciosa, súper atípica. Y... El amor, el love. E incluso diría que os lo leyerais sin leeros la sinopsis. Sorpresa. Apelo. Sorpresa total. Venga, va. Me la apunto. Apelo. Tokyo Blues. My heart is my... My heart is my note. Yeah. Bueno, a medida que crece su fama y sus ventas en Tokio, como os decía antes, le cogen tela de asco. Tanto la crítica como el público lo llaman Batakusai, que significa apestar a mantequilla. Que como los americanos. Claro. O sea, en Japón si apestas a mantequilla es que como que apestas a Occidente. Y se dice Batakusai. Y es súper... Un poco racista, nada. Es un poco racista. Y porque en Japón le critican que él no muestra el Japón de verdad en sus libros, sino la idea que tienen los extranjeros sobre Japón. Lo cual no tiene nada de sentido porque, a ver, si sus influencias son americanas, obviamente su visión de su tierra es lo que ha leído. que leía Capote, a Scott Fitzgerald, a Cormac McCarthy. Y no sé, ni siquiera Murakami lee a autores japoneses. O sea, que él en Japón no, como que no le va. Gusta, no. Nacido en la de tierra esto, equivocada. ¿Esto que dicen, verdad? A mí el cine español... Pues igual. Igual ese rollo, ¿no? Sí, pero vamos, que eso ya se ve venir. O sea, un tío que abre un club de jazz en pleno Tokio, ya ves tú que de geisha no se va a vestir los carnavales. Corea, o sea, no es de... No. No. Y eso le reporta bastantes críticas y que en Japón sus ventas sean regular. De hecho, que no estén sus libros ambientados en Japón, tal como escribe y tal como cuenta las historias, da bastante igual. Sí. O sea, su historia puede estar en Japón como... En Rota, como en Jerez de la Frontera. Hombre, en Rota no, porque en Rota más de uno de los personajes le pegan un bofetón y le quitan la tontería. ¿Viste de torero? Sí, como yo, porque vamos. Personajes entra de casca en la orilla. Tienes tú más tontería, niño, bueno, no te entrenas, ¿eh? Hombre, es que, luego hablo de cómo escribe Murakami, porque creo que ha escrito un libro normal en su vida. Normal. Y porque solo uno. Y porque le cogió borracho. Sí. Creo que fue el segundo que escribió fue medianamente normal. La coge a la gente a contrapelo y ya después darle caño. Bien, él no se siente nada conectado con su tierra. Por eso va. Primero se fue a Estados Unidos, después estuvo un tiempo viviendo en Europa. Y solo vuelve a Japón en el 95, cuando. A saludar. No, peor, con el terremoto de Kobe. Hostia. Y el. Sí. Y volvió a su tierra. Se sintió ahí. Regular, ¿no? Se sintió regular. Qué pena, tío, verdad. Escribió, o sea, de hecho, fue por el terremoto y con el atentado del gas sarín en el metro de Tokio. Uf, eso sí que chungo, te mancho. Pues escribió un libro sobre eso, se llama Underground y fue una serie de entrevistas que hizo a víctimas y demás, y fue un libro un poco atípico, pero, a ver, merece la pena leerlo, pero bueno, va de ese tema. Un poco dolor. Un poco bajona, así que es el libro. Hemos entrevistado a Murakami para el podcast y... Le hemos preguntado sobre este tema. Y él dice que, hombre, que esa aversión... Espera, ¿que lo hemos entrevistado? Fran lo llamó el otro día. Pero tú no has llamado a producción. Oye, que tengo que hacer un traslado. Ese día no podías tú venir. Esto me pasa por hacer tanto. Bueno, ¿qué nos dijo? No, que él no entiende que le tengan tanto asco en su tierra, que él dice que, bueno, que él se siente como un patito feo en Japón. Y que... Bueno, que ya tiene asumido que, bueno, que en Japón pues no va a vender. Pues nada, ya lo he vetado en el resto del mundo. Lo estoy vetando en el resto del mundo, me da exactamente igual que mis compatriotas no... Que hay más gente fuera, ¿sabes? Que es que tampoco yo necesito un... Mira cómo Murakami habla igual que Dios. ¿Te has dado cuenta? No. Dios es... Yo, que es que hay más gente fuera, joder. Vale, perdón. Que es que a mí lo que me... No, la verdad que las críticas a Murakami no tienen mucho sentido porque las buenas críticas, una cosa buena que se dice de su obra... Es la universalidad de sus temas. Y, hombre, si estás diciendo que este autor es bueno porque trata temas universales, tampoco tiene mucho sentido que le critiques porque no refleja la realidad de tu país, ¿no? Pero somos universales o somos de Tokio, que a todos no podemos estar. Entonces, y a pesar de que la crítica sí que es cierto, que en Tokyo Blues, bueno, era uno de sus primeros libros, no le dio demasiada caña, sí es cierto que la escritura de Murakami ha ayudado para que gente que en principio no se hubiera leído un libro de un autor japonés en la vida, pues igual diga, oye, pues ya que me gusta Murakami, pues igual me puede gustar Mishima, me puede gustar Kawabata. Cierto, ¿eh? Mishima es un gran luchador del Tekken. Sí, es el mismo. Es el mismo. La verdad es que, a pesar de todas las críticas, siempre llevan unos años sonando que Murakami se puede llevar el Nobel de Literatura. Y la gran polémica que hay es que si Murakami es realmente un autor merecedor de ese honor, o que es un enorme... Jesús dice que no con la cabeza. O si es un enorme producto de marketing de las editoriales. Tampoco. Sí, pero hoy en día, y sobre todo yo lo veo en el rollo hipster que hay en el mundo ahora mismo, mola decir que él es a Murakami como hace unos hipster. Años. Hipster es una palabra muy de 2012. Ya han pasado 3 años. Es que barba con gafas no pega. No sé qué decir. Lo resume más. Pero que sí es verdad que hace unos años a lo mejor quedabas guay diciendo que leías a Pablo Coelho y ahora lo que mola es decir, no, yo leo a Murakami. Sí. Que, hombre, vamos Jesús a ver. Se va a poner a repartir torta, lo estamos calentando. Tú y yo lo estamos poniendo. No, vamos a ver. A mí Murakami... no me gusta. Lo he leído porque todo el mundo decía... Bueno, pero esa es la cosa, ¿te la has leído? Sí, pero jo, que, escúchame, que yo me he leído la Biblia, que yo me he leído todo lo que ¿empezó podía a leerse 50 sombras de Grey? Pero el único libro que me he dejado, tío. ¿Qué ocurre? Me he leído Crepúsculo, con eso te digo todo. Yo también, lo siento. Los cuatro. Sí. Pues, ¿pero total, queriendo? Murakami. Murakami. Yo me lo he leído. A mí no... ¿Pero cuál? Kafka en la orilla... Kafka en la orilla y... ¿Kafka en la orilla? Y Kafka en la orilla. Yo es que no me acuerdo. Es un crack ponido título. No me he leído Tokyo Blue, es cierto. Me he leído... ¿Los dos que tú tienes ahí escritos? Me los he leído los dos. Venga, vamos a leernos Tokyo Blue esta pero, semana. No, espérate, no, que estoy leyéndome otra cosa. Que la cuestión es que no me gusta, no considero que sea para premio Nobel, tampoco creo que sea fruto de una publicidad, porque creo que lo hace bien. También uh-huh. Es cierto que habría que leerlo en japonés para saber realmente cómo es de bueno, cosa que yo no puedo hacer ni de coña. Pues no estoy seguro que escriba en japonés, fíjate lo que te digo. ¿A lo mejor escribe en inglés? Mm. Pues quizás. Algo escuchado, sí. Pues da igual, en el idioma en el que él escriba, pero dice, no, yo considero que no es nivel Nobel, pero yo hay algunos que tienen un Nobel que tampoco considero que sea nivel Nobel. También es verdad que yo soy un señor que ha nacido en Rota, que tampoco tengo yo un nivel de que diga... Pero, en mi opinión... Ahora... ¿Que está de moda? Sí. ¿Que el hecho de que esté de moda implica que no sea de calidad? No. Tiene una calidad y sobre todo yo considero una gran imaginación y una gran capacidad de crear historia. ¿Tú no has leído nada, Javi? En general yo no he leído nada. No, vale. Tampoco... Soy de poco leer, yo soy de comprar muñecos. No, pues la verdad es que lleva muchísimo tiempo eso escuchándose que quizás le den el Oscar. El Oscar. El Oscar. Eso sería un giro de guión muy interesante. Y un Emmy. Madre mía. El Nobel. Y él tiene un poco, y lo ha dicho en alguna entrevista, no la nuestra, en otra, que le da un poco de reparo porque no quiere casi saber del tema, no quiere hablar del tema, porque hay una anécdota de que en el 68 a un autor japonés bastante conocido, Yukio Mishima, que estaba tan convencido que le iban a dar el Nobel, que en un hotel de lujo preparó una fiesta increíble. Al final el Nobel se lo dieron a su maestro, a Kawabata, que os he dicho antes, y tuvo que hacer un giro de guión enorme y fingir que su fiesta era en honor de su maestro. Chana. Lo que pasa es que a este autor, a Mishima, que siempre fue el eterno favorito a ganar el Nobel y nunca lo ganó, se empezó a tragar tanto la frustración que al final se le fue la pinza. Intentó un golpe de estado a sablazo, mató a gente y al final acabó suicidándose con lo típico de clavarse la espadita. Seppuku. Y bueno, por eso, con esa historia en mente, Murakami casi como evitando el malfario. Dice, mira, si me lo dan bien y si no, pues ya da igual, ¿no? No hay prisa, ¿eh? Sí, es verdad que aunque sea un candidato que a primera vista no sea el que está siempre el primero, porque la forma que tiene de escribir, a ver, es lo que decía Jesús, tampoco, yo sí soy fan, pero sí es verdad que como escribe muy bien, pero para mí remata los libros que es para darle dos guantas. El final no... Yo no creo, tampoco creo que sea el libro que digas tú que de final, porque es que no te cuentan nada. Es que él, tal y como él escribe, él te deja entrar en una historia, con la primera página te deja entrar en una historia que ya está en marcha. Shemael. Y te baja de la historia que seguirá en marcha. Sí. Lo cual tú muchas veces, yo he terminado libros de Murakami que si lo hubiera tenido delante le doy. ¿Qué ha pasado? Dice, yo acabo, hay un error de imprenta, faltan páginas porque... Y todo esto que a queda... A lo mejor es un DLC. Te tienes que descargar pagando 12 euros. Por lo mismo. Es japonés, así que... Lo que sí es verdad que los libros de Murakami tienen la virtud de meterte en un mundo onírico, súper raro, sea lo que te cuenta. Donde los gatos hablan. Donde los gatos hablan, y son las cosas más normales que pueden pasar. Pero creo que pasa en todo, lo del gato que habla, ¿no? No. No, pero sí es cierto que tiene esa habilidad de contarte historias con giros de guión súper raros o con toques oníricos o con cosas muy surreales, pero te lo cuenta de tal manera que a ti nada de lo que te cuenta te chirría. En ningún momento te hace sentir que no te está contando una ficción, sino una historia que pasó y que él simplemente te está contando para que tú la sepas. Y yo creo que se merece el Nobel no tanto por su forma de escribir. De hecho, los traductores de Murakami siempre dicen que escribe normalito, que escribe... Bueno, soy yo, que mola porque lo traduzco yo. Hay palabras que he quitado porque esto es japonés, esto no se está enterando. ¿Sabes? Pero que es una forma de escribir directa, muy sencilla, muy fácil de leer. Hombre, Hemingway también escribía así, ahí ganó. Bueno, pero Hemingway al final ganó. ¿Hemingway ganó? Y se pegó un tiro. Una cosa de tiro hoy. Y realmente lo que no es tanto la forma de escribir, sino cómo hace sentirte a ti como lector, cómo se cuela con tu cabeza y cómo conecta contigo a veces con cosas tan banales como una intriga que realmente tú te la ves venir y él no lo oculta. O sea, te está planteando un misterio, te está haciendo un cliffhanger que cuando tú lo pillas parece que va a salir Murakami detrás tuya y decir, ya, si ya sé que lo has pillado, si yo sabía que lo ibas a pillar, no flipes. Y te hace conectar como con detalles muy tonto, ¿no? Te mete canciones en las escenas de sus libros, de los Beatles, y eso son tonterías, pero que te hacen que peldañito vaya conectando con... Realmente sus libros son muy cinematográficos, porque requieren de... Hay veces que te tienes que poner la música. Pero en cambio nunca, bueno, salvo Tokyo Blues, nunca lo han... Que yo sepa, nunca lo han traspasado a la pantalla, la verdad. Pero el hecho de que hay veces que te pide que pongas música, porque es que como si te lo pidieras, de la manera que te lo cuenta, la verdad. Y... Pero... Una cosa que no... Vamos, que escribió un libro autobiográfico que se llama, y esto hablo de memoria totalmente, me lo leí hace mucho tiempo, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que cuenta su vida, porque es Runner. Runner. Runner. Runner. Lo que estaba esperando. Yeah. Claro que sí. Pues eso, cuenta un poco la historia de su vida basada en el eje central es su afición a correr y hacer maratones, Ironman, Ultra Ironman también ha hecho alguno. Es un tío guay, ¿no? Ahí es un tío que yo me iría de cañas con él sin dudarlo. Ultra. ¿Qué edad tiene Murakami? Pues nació en el 49, pues, por ahí anda. Porrón. Por ahí anda, más que yo. Tres más, aproximadamente. Aproximadamente. Poco... Y eso, y ese libro, si queréis ver cómo escribe Murakami, aunque no sea un libro propiamente dicho porque es una autobiografía, es bastante entretenido de leer porque su vida es muy entretenida. Y aunque está enfocado un poco al tema de correr y demás, que nuestro guapín es un gran corredor y le va a encantar ese libro, así que léetelo. Oye, yo corro también. Pero tú y yo vas más baloncesto, Javi. Ya, ahora ya más. Tú corres en círculo, Javi. Pero también tengo la aplicación de Nike Plus también, ¿eh? No hurgues. No hurgues que sabemos cuánto corres. Bueno. Eso es malo, que tengas la aplicación esa y te vemos. Un par de veces al mes, pero... Eso está bien. La crítica que os he dicho antes de que al ser un producto de marketing ha ahogado un poco a otros autores japoneses, realmente es todo lo contrario. Antes de Murakami poca gente se acercaba a un autor japonés. Era mucho más fácil decir que te estabas leyendo a Dan Brown, que es el Hugh Grant de la literatura, que a un libro de... Porque Hugh Grant me cae bien, al menos. A mí nada. Sí. Y no tiene mucho sentido criticar desde Japón a un autor que, por mucho apoyo que reciba o por mucho que venda, la principal pega que le vean es que ha eclipsado a otros autores japoneses, cuando es todo lo contrario. De hecho, que sea algo malo, que tenga mucho apoyo de las editoriales... Qué malo, ¿eh? Es muy malo. Malísimo. Vamos, como si a García Márquez no le hubieran dado apoyo, o sea, en fin. Gabriel García Márquez no fue el que abrió... la veda que se conociera la literatura latinoamericana, igual que Murakami ha hecho lo mismo con Japón. Hay muchas similitudes entre Murakami y García Márquez, no en estilo, pero sí en su historia editorialmente hablando. Si os da curiosidad y queréis leeros algo de Murakami... Tokyo Blues, ¿no? Tokyo Blues es el libro perfecto para empezar. Es una historia de amor... Love. Bastante rara, pero mola bastante. Y si queréis Murakami en estado puro, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Que yo creo que los títulos ahí... con los títulos es por eso sublime. ¿Que te crees que a mí se me van los títulos? O sea, los títulos son sublimes. El último que me he leído es Los años de peregrinación del chico sin color. Ah, muy bien. Y es maravilloso. Yo es que no me acuerdo de los títulos, sino se me olvida el libro. O sea, es que... como me aprenda el ¿qué te estás leyendo? No lo sé. No lo tengo claro. O sea, pero, de leer, ¿te está costando la paranoia? En español, raya, imagínate leérselo en japonés. No, porque el los años de pregnación del chico sin color es porque los personajes de la historia, su apellido es un color, salvo el personaje. Y es un grupo de 5 amigos y la verdad que tiene una intriga. Y ese es facilito también de leer. Porque el problema de Murakami, ya te digo, el de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, es una historia un poco rara de un hombre súper normal. Se llama Toru Okada. ¿Toru Okada? Toru Okada. Que ve cómo su mundo enloquece poco a poco a partir de 2 desapariciones. Desaparece primero su gato y luego su mujer. De igual importancia, por supuesto. Sí, pero ¡hostia, mi gato! ¡Tu mujer! ¡Mi gato! ¡Y el gato! No, pero en este libro, sobre todo, lo que... Por eso digo que es más Murakami, aunque para empezar es mejor leerse otro, tanto como el de los años sin, los años de peregrinación del chico sin color, es nivel medio. El de Tokyo Blue es facilito. Ya Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, hay muchísima gente que le gusta Murakami y que este libro se le ha atragantado totalmente. Y en este libro, la forma en que lo fantástico interactúa con lo cotidiano está muy alejado de lo que vendría después, porque en este libro sí los personajes, ante las cosas raras, sí reaccionan en plan esto es raro, esto no es normal. En el resto del libro pasan cosas raras y cosas súper extrañas. Súper raras. Pero es que a los personajes les parece completamente normal. Vamos, yo en Casca en la Orilla, el tío de pronto se estaba duchando, porque ese Casca en la Orilla, me destaca, una de las cosas que me destaca es que cada vez que se ducha dice, me lavo bien los genitales, me froto bien, y dijo, ¿por qué? Sí, sí, te cuenta cosas a veces que dices, tú no sé si me está importando realmente lo que me estás contando. Cada vez que se duchaba el personaje, me lavo bien los genitales, los froto bien, y diciendo, la genital. Pero había un momento que el tío se pone a hablar con un fantasma, o un fantasma, un espíritu, algo extraño, pero, hostia, ¿era un fantasma? Sí, soy fantasma. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va la otra vida? Total naturalidad, ¿eh? Yo aquí soy una persona muy vivida y yo no me extraño de nada. Mira, ese libro, Jesús, es tan especial en la bibliografía de Murakami que cuando... Vamos, es una historia súper rara entre mezcla un adolescente fugado, un vagabundo amnésico... Exacto. Y un montón de momentos completamente... Hostia, bro, ¿esto qué es? Y es la novela de Murakami más cerrada, más compacta y más imaginativa y más visual. De hecho, tras la publicación de la novela, que eso, si te has leído el libro, es un dato súper curioso, en el sitio web de Murakami se publicó un espacio específico de esta novela en lo que los lectores podían escribir sus teorías de lo que pensaban... De qué había pasado ahí. De momentos de la novela que significaban dentro del libro. Es que... Ese sitio dentro de la web de Murakami llegó a tener más de 8.000 entradas. El propio Murakami respondió a muchísimas, unas 1.000 o así, y él mismo decía que se sorprendía. Era un rollo como las teorías conspirativas de Lost, de... Madre mía. Pues, Lost. Algo parecido a lo que pasó con Lost de... Hostia, lo que ha dicho Murakami en esta parte del libro significa que... Bueno, pues... Y Murakami, si me queda con todos vosotros... 8.000 entradas... Como el de Lost. Como el de Lost, Damon Lindelof. Y más de 1.000 entradas las respondió el propio Murakami a los lectores de... A sus lectores de ese libro, uh-huh, explicándole que él mismo estaba flipando con las explicaciones que decía la gente que pensaban de su libro. O sea, esto es buenísimo, lo voy a apuntar. Y al final él le explicó algo o lo dejó ahí, lo dejó estar. No, es que había cosas que decía, es que ni me lo estoy planteando. O sea, es que lo que había... Vamos, pero que también es un detalle de la personalidad de Murakami de decir, yo en mi web, donde mis lectores se están haciendo pajas mentales, ¿no? Me voy a parar y... O sea, que responder a 1.000 personas sobre teorías súper raras. Fíjate el detalle de lo buena gente que es. Sí, sí. Murakami. Haruki, que Murakami. Estoy convencido que Murakami invita. Es un tío que estoy convencido que invita. Ahora, que hay veces que... Uf, también es verdad que yo leí, el primero que me leí fue Cascar la Orilla. Es que tú empezaste por... Es que yo dije, ¿cuál es el chungo? Pues este, vamos. Tú empezaste a tope y hay que empezar, yo creo que a Murakami hay que empezar a leerlo poquito a poco. Es como tirarse a una piscina de agua fría. Si te leo el primero así, el de los raritos, yo de hecho uno de los últimos que ha publicado no me ha hecho demasiada gracia. Yo creo que voy a probar a Tokio. 1984. Tokio Blue, de verdad os lo recomiendo porque os puede gustar bastante. Mola. Pues y... ya mismo lo estoy buscando. Así de rollo japonés es todo lo que tengo que decir. Leeros a Murakami, por favor. Uh-huh. En el orden que queráis. Si queréis empezar en plan heavy como Jesús, Kafka en la Orilla. No empecéis así. Sí, digamos, sí, sí. No, créeme que no. Si soy Dice que no. Un poco... Si soy persona normal, ignore. Y además tiene una cara de buena gente. No, sí, seguro que invita. Yo estoy convencidísimo que invita. Bueno, ya está. Hasta aquí. Hasta aquí mi japonés favorito. Tokyo Blues. Y yo voy a hacer una pequeña recomendación, pero primero se lo voy a enseñar a... Si no gusta Murakami... Por favor. Ese Murakami. Qué carita tiene Murakami. Mira. Me encanta favor, el puñito oyente, de... Ay. Google. De Murakami. Mirad con la carita cara, Murakami, por favor. Cara de qué pensáis de mí o acabo de hacer la primera comunión. Una de dos. Está ahí, ahí. Mi libro no lo entiende, pero está bien. Mira, ¿y este librito qué te parece? Gótica y erótica. Pues pegadizo. Y además, un título, título ahí, muy pegadizo. Y sobre todo la portada, ¿eh? La portada es que he buscado Tokio. Pues digo, voy a hacer un pero pequeño... ¿Cómo vas de Tokio a no lo sé, erótica? No lo sé, porque yo... O sea, puesto... ¿cómo vas de Murakami a...? Yo he puesto Tokio. Bion y Arroyo. Tokio y, es, y este el que estaba. Pero es que le gusta, mira, es que le gusta la carita en la mano, mira. Sí, ¿verdad? Ahí, es que es como... Es un poco Juan Carlos Monedero también. En fin. No, también muy de posar. ¿Despedimos? Sí, despedimos. Despidamos, bueno. Chao. Adiós, Murakami. Bueno, hasta aquí ha llegado ya, el pescado está todo vendido. Y bueno, ¿qué deciros? Yo creo que ha sido un capítulo de vuelta largo. Completo, con ganas, se nos notaba ganas. Profundo, con debate, con pensamientos, con polémica, con cabreo y con un poquito de amor. Siempre amor. A vosotros, nuestros oyentes y nuestras oyentes. Y corazones. Corazones. Gracias. Estaba deseando. Mucho no decimos lo del feedback, ¿no? ¿Qué quieres que nos manden? ¿Tenemos algo pulmones por ahí? No lo hemos mirado. Ya lo miras. Si nos han mandado algo, lo decimos. Y si no, mándanoslo ahora. Yo voy a saludar. Pues manden cosas. Yo voy a saludar, como siempre, a Charlie. Charlie Encina, ¿no? Spotify también. Seguramente ¿no? habrá hecho nos algo. Estaba esperando. Charlie. Sí. Que nos estás escuchando ahora, párate. Vete al Twitter. Párate. Y párate con nosotros. Párate. Abre la ventana. Mira el cielo. Y vete a Twitter. Y lánzale un beso. Y después vuelve a tu cama. @ podcast guapín. Y nos dices, pues me ha gustado mucho, pues vaya coñazo. Pues yo tengo el amigo de Little Mac. Te lo cambio, Javi, por quien sea. Y así. A las estrellas. Muy bien, a tu rollo. O si no, nos puedes mandar un mail a elpodcastdeguapin@gmail.com. Mismo. Sí, elpodcastdeguapin@gmail.com. Y nos cuentas qué te ha parecido. ¿Quieres invertir en muñecos? ¿Quieres invertir en Murakami? Escribid lo que queráis. Podéis decir, yo leo Murakami y no me gusta. Y suscribáis en mi amigo. O vendo muñecos. Da igual. Yo voy a hacer spam, ¿eh? ¿De tu otro podcast? Voy a jugar. Voy a hacer spam. Dale. Venga, voy a hacer spam. Señoras y señores, yo que me llamo Jesús. El año pasado, mi último año de máster en mi facultad, que quiero muchísimo, entré en la aula de cultura. Lo explico, es muy rápido. Entré en la aula de cultura e intentamos abrir un proyecto de podcast, pero como dar dinero cuesta, no nos dieron el dinero este año. Así que en este año estamos, aún estando los dos muchachos fuera de la facultad, haciendo un podcast de la aula de cultura Universidad de Sevilla, de la Facultad de Historia, Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Este es muy sencillo de buscar, solamente tenéis que entrar en Twitter, en iTunes o en iVoox y poner aula de cultura y estamos nosotros, o en nuestra página que es Podcast Cultura. Más fácil imposible. Podcastcultura.com. Podcastcultura.com, facilísimo. Qué bien. Porque y... Jesús, otra cosa no, pero para los títulos no es como Murakami. ¿Cómo se llama el podcast del aula de cultura? El podcast del aula de cultura. Y la ha clavado. Ahora, ¿qué diferencia hay del podcast ese con el podcast que hacemos aquí? La diferencia es muy sencillita. En el podcast ese, yo que soy Jesús y mi compañero Pablo, hablamos poquito. Y principalmente nos dedicamos a traer gente que sabe mucho, la cual habla de historia, hablan... También un poquito de sección de la delegación, pero con chiquitita, de la delegación de cultura para que cuente las cositas. Y por último hacemos la sección que nosotros llamamos la segunda hora, donde hablamos de bares, donde hablamos de política de roca y donde hablamos de cositas más de humor. Así que si os da gana, entrad y lo miráis. Un beso a todos. Pues guap, bien. Nada, yo lo he escuchado y es muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho cuando estuvisteis hablando de lo de la puerta de los baños, de los cuartos de baño. Que te puedes venir a una de esas, ¿eh? Yo cuando queráis. ¿Será que me han invitado a un podcast a mí no he ido? Pero esa es mejor no porque es aquí. Nunca. No se ha dado, no se ha dado nunca. Cuando tú te, y además... Uno dije que no fui, que no iba. Si sois miembro de la Universidad de Sevilla, sobre todo nos interesa más vuestra participación en ese podcast. Bien. Yo he sido miembro. ¿Te vale? Puedes venir como alumni, sí, un día. Bien. Y como colega mía, sobre todo. Sí, más que nada. En fin, muy contentos con estar aquí, estrenar este 2015. Y nada, esperamos volver en 2 semanitas. Si todo marcha bien. Sabéis que no suele pasar que marche bien todo, así que... ¿Por qué no? Y por favor, queremos comentarios sobre si os gustó el especial de Navidad o no. El especial de Navidad fue brutal. Por favor. El especial de Navidad. Deberíamos crear una pequeña leyenda sobre él. Es que existe un especial de Navidad, de verdad. Lo que pasa es que se ve que en edición se perdió. Como que... Pues no me sale de los cojones. Ahí cuando vinieron la gente de los pueblos de Córdoba, ¿cómo fue aquello? Especial. Total, que al fin, porque si no ya lo estamos alargando mucho. Muy bonito. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Y ya. Adiós. Chao. Venga, hasta luego. Besito. Un besito a todos en la boca. ¿Qué hemos aprendido hoy en el podcast.es? Yo he aprendido que Murakami es buena gente, pero huele a mantequilla. Yo he aprendido el origen del cristianismo. Me ha gustado mucho, oye, está muy bien. Yo he aprendido que voy a comprarme muñecos como si no hubiera un mañana. Mi sueldo va a eso. Amiibo. Outside!